Hemos vuelto. Vosotros no lo sabéis todavía, pero este episodio está maldito. Lleva consigo la maldición del episodio maldito de los malditos verdugos. Grabarlo ha sido un suplicio, editarlo una tortura. ¿Escucharlo? Escucharlo, solo podemos suponer, os va a hacer envidiar a Sísifo y a su jodida roca arrogante. Así de pesados vamos a ser, así vamos a taladrar vuestro cerebro y hacer sufrir los tímpanos, los yunques, los estribos, los martillos y las apófisis lenticulares de vuestros incautos oídos. Y cuando escuchéis la voz de nuestra invitada, cuando la escuchéis y gritaréis, sí, por fin, alguien hace callar a esos pesados, con todos vosotros, los verdugos. Bueno, pues aquí estamos otra vez de nuevo, los verdugos, esta vez con una invitada de lujo. Tenemos entre nosotros a Elías Combarro, alias Odo. Saluda, Elías. Hola, buenas. A Pedro Román, alias Lee Más Libros, alias Unde Editoriales. Saluda, Unde Editoriales. Hola. Tenemos también a Josep María Oriol, alias JM Oriol, el voraz y lector. Hola, buenas. Y también tenemos a Leticia, María Leticia Lara, de Fantástica Ficción. Hola, buena. Bueno, nuestra experta local en el tema del podcast de hoy, que va a estar dedicado al escritor de ciencia ficción Ian M. Banks, o Ian Banks cuando no escribe ciencia ficción, como muy bien nos explicará Leticia. Bueno, pues si os parece, primero vamos a dejarle paso a Leticia, que nos hablará un poquito de quién es Ian Banks. Gracias, Miquel. Pues Ian Banks Un momentito, os voy a decir solo que me gusta más Leticia que vosotros, es más educada. Venga, Leticia, ya puedes. Ya puedes seguir. Gracias, Miquel. Muchas gracias, Miquel. Gracias, Jesús. Diego, gracias, Miquel. Ian Banks es un escritor, bueno, era un escritor escocés que dedicó su carrera, dividió su carrera literaria en dos vertientes. La vertiente de la ciencia ficción, por la que a lo mejor es más conocido, por lo menos por mi parte, y la vertiente de la ficción normal, por la que a lo mejor es más respetado. Dentro de los círculos más selectos de la literatura. Sin embargo, la forma que tuvo de separar entre ambas vertientes de su escrito era algo tan simple como utilizar la inicial de su segundo nombre, Menzies. Cuando escribía ciencia ficción se llamaba Ian M. Banks, y cuando no, pues no tenía esa M. La capacidad que tuvo de escribir ficción y de escribir ciencia ficción y ser respetado por por los seguidores de ambos tipos de literatura cuando no eran las mismas personas contribuyó a la normalización del género en Inglaterra y en general en el mundo, y es una cosa que yo creo que no se ha repetido más, o por lo menos ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo de otro autor que haya tenido esa capacidad. Y bueno, esa es más o menos una introducción de los trabajos de Banks. Muy bien. Una cosa que hace poco informamos a nuestros oyentes, todos los aquí presentes, con algunos miembros más de un grupo que tenemos en Facebook, que os recomiendo, de discusión de ciencia ficción, que se llama El Fantascopio, dedicamos una serie de artículos, un especial en todos nuestros blogs al, pues precisamente a este escritor, al Ian M. Banks, como homenaje, un homenaje que le planteamos a raíz del, era el aniversario de su fallecimiento, ¿no? Leticia, ¿era un año, había pasado ya o lo digo mal? No, el año ha pasado, no ha pasado todavía. No, fue cuando estaba terminando el año en que este autor falleció el año pasado y era diciembre del año pasado cuando hicimos el especial. Correcto, vale. Bueno, eso es lo eso que recomendamos en cualquiera de... Bueno, ya pondremos el enlace en el artículo que acompañará, en el post que acompañará al podcast cuando lo publiquemos, y allí podréis encontrar pues un poco las reseñas de los libros que iremos comentando hoy y a medida que vayamos hablando de su figura. Tú has dicho, Leticia, que era más respetado por los libros que escribía como ficción pues realista, digamos. Pero no, a lo mejor yo estoy sesgado, pero no tienes la sensación de que era más popular por sus libros de ciencia ficción que por los otros. Puedo estar equivocado, es solo una curiosidad que se me ha ocurrido mientras hablabas ahora. Es que depende del punto de vista desde el que lo veas. Como nosotros somos más aficionados a la ciencia ficción, pues lo conocemos por su libro de ciencia ficción. Si no fuéramos aficionados a este género, pues a lo mejor lo conoceríamos más por su otro libro. Hay que tener en cuenta que su primer libro, La fábrica de la avispa, fue una sensación cuando se publicó. Creo que fue en el 84 o así. Y ese no era de ciencia ficción, pero provocó muchísima polémica. Y yo creo... Chiri. Perdón un momento. Yo creo recordar, igual Leticia me sabe confirmar si es así o no, que en algún momento él dijo que vendía de los títulos de ficción general, digamos, como 10 veces más que de los de ciencia ficción. Ya. Yo no sé si luego a lo mejor eso, en términos globales, pues supone un porcentaje muy pequeño de la ficción literaria, digamos, o es una cosa ya bastante considerable o no, pero bueno, es que 10 veces más es bastante, ¿eh? Entonces, no sé. Sí, yo pienso que eso, sí que... Pero eso puede ser porque hay más lectores de... Por eso digo que no sé qué porcentaje es y qué popularidad puede tener, que si sales a la calle y preguntas si ha leído algo de Banks, qué probabilidad hay de que hayan leído algo de ciencia ficción o no. Sí, eso yo... De hecho es curioso porque precisamente supongo por lo que dice Leticia, ¿no? Que somos aficionados a este género. Yo lo tengo como escritor de ciencia ficción catalogado en mi mente un poco, pero ahora estoy mirando la bibliografía en, no sé si es completa, en Wikipedia, y tiene bastantes más libros realistas que de ciencia ficción, como 15 realistas, y de la serie de la cultura tiene 9 y 3 más de ciencia ficción. Bueno, no tantos más, pero son más reales. Yo creo que iba alternando, ¿no? Uno y uno. Yo creo que está bastante parecido, más o menos. Sí, bastante parejo debe estar. Vale. La mayoría de su producción de ciencia ficción, ¿no? Bueno, como lo explicas ahora, estaba dentro de una serie que era la serie de la cultura, ¿no? Que de hecho, bueno, aquí tenemos a Leticia como experta, pero también Elías es muy aficionado. Creo que valoras mucho la serie, está de acuerdo, ¿no? De la cultura, sí, claro. Sí, claro, pero he explicado un poquito de... Bueno, ¿cuáles son los rasgos de la... Que por eso te pagamos. Claro. No, le pagamos a Leti, ¿no? ¿No le habéis pagado? Ya no me ha llegado el ingreso, pero bueno. La cultura revitalizó la space opera desde la isla británica. Porque era un género que ya parecía superado. Se creía que solo era batallita en el espacio y demás, sin embargo consiguió crear un universo tan vasto y tan interesante con unos personajes que de verdad se te quedan en la memoria, y la típica historia larger than life que dicen los anglosajones, que por eso quizás es más conocido como creador de la cultura que incluso por los libros individuales de la cultura. Es que de alguna forma yo creo que la space opera siempre se consideró como un término, bueno, incluso originalmente era un término peyorativo, ¿no? Como, bueno, aventurillas, sí. Y nada más. Y un poco a raíz de la obra de Banks con Cedar Flevas, pensad en Flevas, que es la primera novela de la cultura, pues como que se inicia lo que se llama la nueva space opera, que bueno, sobre todo, como decía Leticia, tiene la mayor parte de los escritores, o por lo menos los primeros que empezaron a cultivarla en Gran Bretaña, ¿no? Y como que le da una dignidad diferente, más relevancia a los personajes, a los conflictos morales, es más ambiguo, no es tan buenos contra malos y batallita y al final ganan los buenos y tal, sino que, bueno, la cultura sí tiene en principio unos valores morales muy elevados, pero luego los miembros de la cultura se los saltan cuando les conviene. Sí, sí, vamos, eso yo creo que es una cosa que es novedosa en lo que es la narración así un poco de batallitas espaciales, el introducir ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también quizá el tipo de sociedad, ¿no? Si no tan en plan típico imperio, sí, imperio romano, sino más esta sociedad anarquística, anarquista, libre, sí, pensadora. Que eso es muy típico de la ciencia ficción británica también, ¿eh? Sí. Hay muchos autores que luego han seguido con ese tipo de sociedad, sea en el futuro, sea en un presente o un futuro cercano, ¿no? Porque ¿cuáles diríais que son los rasgos definitorios de la cultura? ¿Qué une a los libros de la serie? ¿Qué tienen en común? La sociedad. La sociedad y las inteligencias artificiales. Uh-huh. La cultura es una sociedad post-scarcity, que no sé cómo se podría traducir exactamente, pero vamos, se supone que es después de la escasez, cuando los recursos que sean necesarios para cualquier cosa están disponibles para cualquier cosa. Podría ser una sociedad de abundancia, porque sí, no falta nada, todo el mundo tiene de todo. Pues basándose en esa idea, en el que todo el mundo tiene de todo y todo el mundo puede hacer lo que quiera, porque en realidad no hay leyes y las que hay son muy laxas. Los castigos son más bien condenar al ostracismo a la persona o a la mente o al ente que haya ido contra la norma general de la sociedad. Entonces, la idea de que es una sociedad en la que ya no hay escasez, no hay pobreza, pues es que es un escenario totalmente distinto al que a lo mejor estamos acostumbrados. Uh-huh. También es verdad que como Banks era más bien de izquierda, pues era su idea de una... La idealización, ¿no? Sí, sí. Bueno, es el superar de la sociedad del trabajo que tenemos ahora, porque ahora, si tuviésemos de todo, la verdad, yo no trabajaría. Me dedicaría a otras cosas. Sí, que es lo que hacen en la cultura, se dedican, claro, a lo que les apetece a cada uno, ¿no? Claro, en el que yo leí, por ejemplo, El Jugador, de Player of Games, que es el único que yo he leído de la serie, el protagonista es un experto en juegos de mesa y se pasa la vida jugando juegos de mesa y es enormemente respetado en toda la cultura por ser un jugador genial de juegos de mesa, ¿no? Que es algo bastante trivial desde... Bueno, en realidad, si vas a buscar a un campeón del ajedrez, no deja de estar haciendo lo mismo, pero... lo eleva a otro nivel. De todas maneras, en este precisamente, en el jugador, aunque digamos que el protagonista parte de la cultura, en realidad lo que la está usando es para establecer un contraste con otra sociedad que es la que visita, ¿no? A mí en eso me recordaba un poquito a algunas de las novelas que he leído de Úrsula K. Le Guin, ambientadas en el universo del Ecumen, ¿no? Que hay una sociedad muy avanzada y otras que no lo están tanto. Y bueno, hay una serie de... Es que yo sí que creo que hay muchos paralelismos con la serie de Le Cumen, ¿no? Porque si os acordáis, por ejemplo, en Los Desposeídos, el subtítulo de la novela es una utopía ambigua. Sí. Y yo creo que ese calificativo también se le podría dar a un poco a la cultura, ¿no? Aunque es más utopía que la utopía de Los Desposeídos. Por lo que decía Leticia, de que no hay escasez, todo lo que se necesita para la vida o para cualquier cosa que quieran hacer los miembros de la cultura lo tienen a su disposición. Sí que hay esa ambigüedad en cuanto a los motivos que tienen algunas personas. Y bueno, también claro, es que Si todo fuera maravilloso y precioso, pues no habría escrito nada sobre ellos, porque no tendría ningún interés como historia, ¿no? Entonces, también busca el conflicto, y muchas de las novelas, la mayor parte, yo creo, transcurren cuando la cultura entra en contacto con otra sociedad distinta, ¿no? Yo creo que todas, casi, ¿eh? Siempre. Yo es que no las he leído todas, pero vamos, las que he leído, a mí me da la impresión. Bueno, quizá Consider Flevas. Bueno, pero también está el conflicto con la. El protagonista de Consider Flevas, de hecho, no pertenece a la cultura, ¿no? No. Es un enemigo de la cultura, o sea, que también tiene algo que ver, sí, con otra sociedad. Sí, siempre hay un elemento que, bueno, que te hace ver un poco. Eso, pues, ¿cuáles son los valores de la cultura? Los valores abstractos, y luego también las personas concretas, bueno, que a lo mejor no lo llevan a cabo tan, tan maravillosamente, ¿no? La idea interesante de... Bueno, la idea interesante, el motor que genera sobre todo los conflictos que busca el autor es una sección especial de la cultura... Que es contacto, que precisamente es una organización, ¿no? Entra en funcionamiento cuando hay un, valga la redundancia, contacto con una una especie de relaciones exteriores. Efectivamente, y es como si fuera un servicio secreto. Relaciones exteriores mezcladas con servicios secretos, y luego dentro de esa misma sección de contacto hay un pequeño grupo, bueno, pequeño, estamos hablando de dimensiones muy grandes, pero bueno, un Space pequeño Opera, grupo, ¿no? O sea, son grandes, claro, que son circunstancias especiales, que ya es, vamos, lo más especial de lo más especial, y muchas, todas a lo mejor no, pero muchas de las novelas son protagonizadas por personajes que pertenecen a circunstancias especiales o que tienen algo que ver con circunstancias especiales. Sí. No está, hablando, por ejemplo, de Hydrogen Sonata, no sale, la protagonista no es de circunstancias especiales, pero muchas sí. Entonces, casi siempre, como decía Lía, el conflicto surge cuando se entra en contacto con otra cultura más avanzada, igual de avanzada o menos avanzada, porque hay para elegir. Hay en cada libro la idea es distinta. Eso es otra cosa que tiene muy buena, que es que no se repite. Claro, porque eso ahora me has hecho pensar una cosa que no hemos dicho. En la serie de la cultura son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 libros, si he contado bien. 9 novelas, y una colección de relatos. Y una colección de relatos. Y hasta donde yo sé, son novelas que no están conectadas. Bueno, están conectadas, pero que no son independientes entre sí a nivel argumental, ¿verdad? Totalmente. Sí. Sí, hombre, algunas mencionan acontecimientos de otras, pero sí, son independientes todas. Por ejemplo, la de Barlovento, pues se juntan para ver la luz que viene de una guerra de hace no sé cuánto tiempo. Ah, es verdad. Que es de otra, de la novela. Es de Pensat en Ceblas, ¿no? Creo. Creo que sí. Entonces, pues bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero el caso es que lo hila de... De alguna manera. Y y hay algunos personajes que se repiten, ¿no? Hay en concreto uno que sale en dos novelas, que no vamos a decir en cuáles y qué personaje es, porque sería spoiler de una de ellas, pero a veces sí hay ese tipo de conexión. De todas formas, incluso si no las has leído todas, no pierdes lo que es la trama principal. Puedes perder algún guiño, alguna cosita, pero en principio se pueden leer de forma independiente, por lo menos las que he leído yo. Sí, sí, sí. ¿Recomendaríais leerlas cronológicamente, siguiendo una secuencia concreta? O... Yo es que no, yo no lo he hecho, entonces no puedo recomendarlo. De hecho, a mí me gustan más las más recientes que las... En general, que las más antiguas. Sí, en general, La del el jugador me gustó mucho, que es la segunda de la serie. A mí de las primeras es la que más me gusta. Pero me gustan más las recientes. Las más recientes. Bueno, siempre. Perdón. El jugador siempre dicen que es la más. apropiada para... Sí, la más sencilla para entrar en el mundo. Si te gusta, posiblemente te gusten las demás, si no te gusta, no te acerques a la otra. Claro. ¿Y son, creéis que son novelas en conjunto? O sea, ¿de una novela a otra es un autor irregular? No, yo creo que es bastante consistente. Vale, sí. Y no están todos... Lo que pasa es que yo sí que lo que sí noto es como una evolución en los temas. No sé si vosotros lo veis también. Por ejemplo, sí. Las últimas novelas, The Hydrogen sí, Sonata. Son más metafísicas, quizás. Sí, más, que es una cosa curiosa, ¿no? Porque parece como que la obra de otros autores empiezan más desde lo abstracto y van bajando más a lo concreto. Y yo creo que con Banks pasa un poco al revés, ¿no? Que empieza más con historias de personajes. Porque el jugador es una historia, al final, de un personaje. Pensad en Flebas, es una historia de un personaje. Sí, el uso de las armas, de las armas sí. Es totalmente una historia de personaje. Y, en cambio, Excesión, Surface Detail y The Hydrogen Sonata son como historias más corales, ¿no? Es sí, una evolución curiosa para mí. Pero el estilo es parecido. El estilo sí. Es quizá la idea que hay detrás de la novela que es diferente de la de las demás. Pero yo me refiero a eso en cuanto a las preocupaciones, ¿no? En las sí. Es como más... Además que es curioso porque estás presentando una sociedad y realmente con pensad en Flebas, puedes conocer, bueno, relativamente bastante la cultura, pero la conoces casi más con Excesión, por ejemplo, ¿no? Yeah. Que se ven más partes... O eso, pues el grupo de circunstancias especiales, o como que te queda más claro el papel, por ejemplo, de las mentes en las primeras novelas, es muy reducido. Sí, luego van ganando protagonismo. Van ganando mucho protagonismo. También son, a juzgar por el jugador, son novelas que tienen un sentido del humor muy peculiar también, ¿no? Estoy pensando sobre todo en los nombres de las naves, que son... Sí, siempre han sido muy graciosos. Las naves son... geniales, son buenísimos. Esa es la marca de la casa. Definitoria de sí. Que luego lo han copiado otros autores, porque por ejemplo Reynolds, Alastair Reynolds, que es claramente uno de los que han seguido la estela de Banks, en la serie de Espacio Revelación también tiene algunos nombres que claramente están inspirados en el universo de la cultura. Vamos, y muchos otros autores, pero bueno, se me ocurre así como primer ejemplo, ¿no? ¿Y están todas traducidas al español? Seguro que no. Pero bastante. No, la última no. No, de Hydrogen Sonata creo que aún no. Y Surface Detail tampoco. Yo creo que son las dos que quedan. Vale. Sí. La de 2010 y la de... Que para mí son las dos mejores, para mi gusto, ¿eh? Dentro de la cultura, porque bueno. Dentro de la cultura. Sí, ahora saldremos de la cultura si os parece. Y eso yo no puedo salir mucho de la cultura porque solo le digo. Sí. A ver, ¿os gustaría añadir algo mientras me acuerdo de que se me ha olvidado? Que se me ha olvidado algo. Están traducidas al español y publicadas por la factoría. Todas las que están en español están publicadas por la factoría de la. Por la factoría de ideas. ¿Y es un motivo de gozo o es como habitualmente? No, estoy muy contenta con la traducción. Pero bueno, también es verdad que yo hace muy poco tiempo que empecé a leer en inglés, entonces casi todas las he leído en español, así que dentro de lo que cabe tengo que estar agradecida de que lo hayan. Claro, por supuesto. Lo que yo no sé es, que igual vosotros lo sabéis, es si las tres primeras que habían sido publicadas originalmente en Gran Superficción, ¿no? En Martínez Roca, si en la factoría conservan la traducción o son traducciones nuevas. No, ¿eso lo sabéis? ¿Os suena? Porque, por ejemplo, la traducción de... Bueno, la traducción de Excesión es espantosa. La traducción de... en la colección de relatos, como es Última Generación. Última Generación, bueno, es horrible, o sea, unos fallos tremendos. Entonces, yo no sé si a lo mejor esas otras tres primeras, como ya se habían publicado, pues tienen mejor traducción si es que se conservó. Estoy intentando localizar el dato. Eso en la Tercera Fundación. Ah, vale. Pienso que el uso, la edición de Gran Superficción, la traducción era de Albert Solé. Y... ¿Del uso de las armas dices o del jugador? No, el uso de las armas, que es el primero que me ha salido. No. Y tercera fundación. Pero he ido hablando mientras tanto, porque si no los oyentes se olviden, se aburren. Leticia, ¿tú has leído también las novelas que no son de la cultura? Sí. Bueno, las que estaban en español. Hay una que no está traducida, que es Transition, que no la he leído. Es que son un poco raras. Por ejemplo, el artefacto es que es un... El artefacto es muy raro. Fearsome Engine. Es un experimento. Está escrito fonéticamente. Eso, Una parte del libro está escrita fonéticamente, ¿no? Son como tres líneas temporales distintas y una está escrita fonéticamente. Y entonces, pues, que me imagino leer esto en inglés, digo, si en español no me estoy enterando de nada, en inglés. Es que ni en español lo tradujeron como si fuera lenguaje de móvil, ¿no? Lo tradujeron como lenguaje de móvil, sí. Especialmente. Pero es que en inglés es muy distinto, ¿no? No sé hasta qué punto el paralelismo, tampoco sabría cómo hacerlo de otra manera. Porque, claro, en inglés lo que pasa es que lo que escribes y lo que pronuncias a veces no tiene relación. Entonces yo creo que esa desconexión es muy difícil lograrla en español. Posiblemente esta opción sea la mejor, si no la única. Pero claro, no sé si eso es el mismo efecto que leerlo en inglés con lo que es la transcripción un poco fonética, ¿no? O la pronunciación, digamos... Es un espíritu. Literalmente. El uso de las armas, por ejemplo, solo he buscado esta, pero son dos traducciones. Sí, lo estaba viendo yo. Martínez Roca es Albert Solé y Factoría de Ideas es David Cruz Acevedo. Pues personalmente yo pienso que no es una buena noticia. En Excesión, por ejemplo, yo recuerdo... Uh-huh. Que los nombres de las naves que decías tú antes, sí. Dentro del mismo párrafo se traducía la misma nave de dos formas distintas. En el mismo párrafo. Sí, sí, sí. Entonces sí. Tú lo leías y decías, pero esta es la misma nave, ¿no? Y luego volvía al nombre anterior y luego te lo volvía a cambiar y dos páginas enteras la llamaba de una forma y luego... Buah, un horror, vamos. Pues vaya... Y yo siempre me ha llamado la atención una que se llama el algebraísta, ¿no? El algebrista, no me acuerdo, no sé cómo lo llamaron en castellano, ahora estoy viendo. El algebrista. Vale. ¿La habéis leído? Sí. Ella está bien, vamos, bueno, también a mí es que me gusta mucho el juego, entonces. se le va un poco de las manos la historia, pero. Es que, claro, está intentando crear un escenario distinto de la cultura y, claro, no puede... Todos los matices que ya tiene la cultura con muchos libros en los que va dando toques y va matizando y va creando la historia, pues no puede hacerlo en un solo libro. Entonces se le queda corto a aunque es un tocho, no sé si son 500 páginas o 600 páginas o yo qué sé, así con letras chiquitillas de esta de la... Pero aún así se le queda corto. Pero bueno, tiene unas imágenes espectaculares de naves así en plan Behemoth que viajan por los gigantes gaseosos. Y, en fin, este hombre tenía una imaginación que de verdad es que derrochaba imaginación. Uh-huh. Y ha sido muy influyente, ¿no creéis, en la ciencia ficción, en otros escritores? Totalmente, vamos, totalmente. Es que, bueno, desde lo que decíamos, a las Tyre Reynolds, Peter F. Hamilton... Sí, Ken, yo creo McCloud, que la mayoría de ingleses... La New Space Opera británica es que no se concibe sin Banks. Incluso, bueno, Leti, que es experta también en Aliette de Bodard, Aliette de Bodard también lo reconoce. Las mentes del universo de Shuya, que por cierto, creo que es muy buena noticia que Fatalibelli nos va a traer todas las traducciones de los relatos de Alien de Bodar de ese universo, pues todas esas las mentes están inspiradas, reconocido por ella, en la creación de Banks. Claro. ¿Pero solo en Inglaterra o incluso fuera también? A ver, es que el género de la nueva space opera yo creo que se ha cultivado sobre todo en Gran Bretaña. Es curioso eso, ¿no? No es tan sí, porque no tiene una carrera espacial digna de mención tampoco, que parece que tenga que ir asociado a veces todo lo que es tema del espacio, así, porque la space opera, no la nueva, la viejucha, era norteamericana, me imagino, en esencia. Bueno, hasta ahí Reynolds se trabajaba en la ESA. Sí. Y se quitó cuando firmó un acuerdo de, me parece recordar que 1,000,000 libras o algo así. Sí, por 12 novelas o algo así, ¿no? 10 novelas, 1,000,000 libras, sí. Entonces se quitó de la ESA, de todo lo que pilló, ¿no? Pero yo creo que ya era profesional. Se quitó de trabajar. Ya se había retirado de la ESA, pero sí que hubo un tiempo que estuvo compaginando ambas cosas, ¿eh? Vamos, trabajó bastantes años en la ESA. Claro, lo que pasa es que la ESA pues no está radicada en el Reino Unido, ¿no? Yo creo que él trabajaba en Holanda. Holanda, sí. Sí, hombre, la ESA tiene sede en varios sitios, ¿no? Aquí en España tiene Robledo de Chavela y todo eso, pero que a lo mejor es cierto que dice Miquel que no parece que esté especialmente relacionada lo que es la carrera espacial con el Reino Unido. Pero yo creo que es que una de las características de la New Space Opera o de la nueva Space Opera que decíamos antes también es esa ambigüedad que yo creo que los americanos no la manejan tan bien, ¿no? A ellos les van pues las historias, vamos, generalizando y metiendo la pata seguro, pero vamos, la idea que tenemos es eso de la superproducción de Hollywood, de buenos contra malos, muchas explosiones, muchos efectos especiales, pero bueno, al final ganan los buenos, le meten el virus al ordenador de los malos y proclamamos sí. El nuevo día de la independencia y tal, ¿no? Uh-huh. Y en cambio la nueva Space Opera tiene unos matices que yo no sé hasta qué punto encajan con esa visión de la aventura clásica, del monomito campbelliano, que diría nuestro amigo Félix García, que no se da ya en la space opera más moderna, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que más que el hecho de centrarse en lo que son las naves y demás, se centran pues eso, en los personajes un poco ambiguos, una ambientación más oscura, por ejemplo, Alastair Reynolds tiene partes de sus novelas que son prácticamente de terror. Uh-huh. En Ciudad Abismo, en Chance City, hay partes que parecen sacadas de Alien prácticamente, ¿no? Entonces es como una vertiente un poco distinta en ese sentido. Uh-huh. De todas maneras, yo soy un poco escéptico en general, no solo con la New Space Opera, también con el New Weird, con la etiqueta New muchas veces con estas cosas, ¿sabes? Porque me parece un poco la evolución natural de las cosas. O sea, no siempre vas a estar escribiendo novelas iguales, ¿no? Si llega un momento que si te tomas en serio pues el tipo de historias que te gustan, yo creo pues sale de forma natural que en algún momento salga algún autor que utilice ese formato o los recursos de género para estudiar, para explorar otros temas de forma seria. Y enseguida entonces aparece alguien y dice, pues esto es la nueva lo que sea. Y no sé hasta qué punto aporta mucha información la etiqueta nueva en estos casos. Yo supongo que es más cosa de los editores que esto del autor. Claro. Que intentan renovar o destacar algo nuevo o diferente como pueden. Sí, renovar las cosas, ¿no? Siempre estás buscando el autor que haga resurgir un poco lo que ya tenía, sí. El siguiente pelotazo, el siguiente Martin. Exacto, el siguiente pelotazo. Claro. No sé, ¿algo más añadiríais? Gente sobre Banks. Bueno, también tiene algún libro que no es de ficción, ¿no? Creo que Pedro está más puesto en el asunto. Sí, de hecho tiene eso. Uno. Sepa, tiene uno, nada más. Tú, vamos, tú te has leído toda la bibliografía toda de no ficción de Ian Banks, eres experto en la no ficción completa de Banks. Sí. Bueno, la verdad es que con la iniciativa esta que tuvimos en el Fantascopio me animé con Banks y de hecho, bueno, pues he empezado también con el uso de las armas, lo que pasa es que ya sabéis cómo va esto, que empiezas con algo y por motivo variopinto lo dejas y luego volverás, pero me estaba gustando mucho. Pero el que tiene que es de no ficción, por decirlo así, pues es gracioso porque, bueno, ya habréis visto la reseña, básicamente es un viaje por su tierra. Sí, sí, en inglés no lo pronuncio porque con el que llevo dentro el whisky se pronuncia mal, pero en español sería algo así como alcohol en bruto, en busca del trago perfecto. Y es un pequeño tour por toda su Escocia natal en busca del mejor whisky del mundo. Pues el whisky escocés es famoso en general y bueno, pues va por distintas destilerías probando y hablando un poco de todo. La verdad es que no es una autobiografía, pero podría dar el pego porque no habla de whisky exclusivamente, sino que habla pues un poco de su carrera literaria, de sus intereses, de sus temas varios, efectivamente, de sus anécdotas contra el gobierno, si no recuerdo mal, de Blair, contra la guerra de Irak, en fin. Habla un poco de todo y para los interesados, yo creo que por ejemplo a Leticia le gustaría mucho este libro, aunque se tuviera que saltar un poquito las partes del whisky, pero que tampoco hacen daño, la verdad. A mí me gustó mucho porque está muy muy bien escrito, o sea, se nota el trabajo del escritor, igual que en al menos lo que he leído, que es como el 30-40% de el uso de las armas, hace un uso muy muy intensivo y muy contundente de lo que es la estructura. No es una estructura sencilla y lineal, sino que la va, digamos, intercalando y enriqueciendo con cada parte con otra. Y aquí ocurre algo parecido, para que no sea un poco rollo hablar todo el rato de whisky, pues va hablando de miles de cosas y lo hace con bastante habilidad. Pero bueno, si no te interesa el whisky y te interesa solo Banks, solo, pues bueno, lateralmente no es un libro recomendable. Pero bueno, para los demás, para Leti y seguramente para vosotros también, pues sí que me animaría a recomendarlo. Muy bien. Muy bien. Los que vosotros leísteis para... Pedro ya ha dicho el suyo, el de Raw Spirit este, pero los que vosotros leísteis para el especial... ¿Cuáles fueron? Elías, José María y Leti. Yo leí Contra la Oscuridad, que estaba fuera de la serie de la cultura. Uh-huh. Que era una especie de... Vamos a ver, como un inicio, como una precultura, digamos así. Uh-huh. Empezando a desarrollar el tipo de sociedad que podría generar la cultura, porque estaba como experimentando con los diferentes tipos de sociedad que existían, imperialismo, comercialismo extremo, y descartándolos todos. Y entonces yo creo que era como una especie de... que tampoco es el de los... es uno de los primeros que hizo que... cuando tuvo éxito, reescribió y publicó posteriormente. Ajá. Y también se nota un poco, porque le falta concretar detalles y hay algunas deus ex machina que no me van, pero se deja leer. ¿Eso lo hizo más veces, reescribir a posteriori novelas que ya tenía publicadas? Pues no sé. Yo lo que he oído es que publicó, la primera que publicó de la novela, de la cultura, yo creo que fue Pensad en Flebas. Pero no fue la primera que escribió. No sé si Leti conoce este dato. A mí me suena haberlo leído en algún sitio, ¿no? Que la primera que escribió puede que fuera El uso de las armas y luego la publicó después que las otras. No estoy segura de eso, pero sí que me parece que Pensar en Flebas no fue la primera que escribió. Vale. Aunque sí fue la primera que publicó. Muy bien. Bueno, yo el que leí para el especial de Banks fue Excesión, que es un libro que le tengo mucho cariño porque fue el primero que me compré de Banks. No fue el primero que me leí porque me dejó un amigo mío de Jaén, me dejó los tres primeros de Martínez Roca, pero sí fue el primero que me compré y a pesar de la horrenda traducción, pues pero lo leí, lo disfruté muchísimo. Esta segunda vez también lo he disfrutado, aunque he sufrido alguna que otra en el ojo, pero la verdad es que me gusta mucho este autor. Además, si lo he recomendado a algunos amigos míos y todo el mundo, vamos, le gusta. Bueno, sí. Que hay consenso. Sí. Yo recuerdo en Excesión que la primera parte, que es también un contacto con otra cultura distinta de la cultura, bueno, con otra sociedad distinta de la cultura, que no recuerdo cómo se llama, era muy divertida porque era una sociedad como muy barbárica y que luchaban y comían y era como todo así muy de exceso, pero con mucha gracia, ¿no? ¿Cómo se llama la sociedad esta? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero que sí que era en plan de como si fueran así arrancándose sí. y demás. Y bueno, y a las mujeres, a las hembras de esa cultura, lo menos que se despachaba era violarla. Eso ya se sí, daba. Sí, sí, pero era todo como... Y estaban como condicionadas genéticamente para que sufrieran más todavía. Y tomar mejor. Era, pues, divertido, hombre, viéndolo desde el punto de vista. Es que la forma que tenía de contarlo era como muy desenfadada, ¿no? O sea, tú veías ahí unas atrocidades tremendas y unos excesos increíbles, pero era como súper desenfadado todo, ¿no? No le daban importancia a nada en esa sociedad y tal. Bueno, morían, se mataban, eso, violaban, no sé qué, bueno, y tal, ¿no? Y sí, era en ese plan. Sí. En español se llama La Afrenta. Ah. Eso es. No sé cómo es. Pero de hecho es que una de los personajes que de la cultura que tiene luego que ver con el desarrollo del libro está como de diplomático en La Afrenta. Sí, sí, sí. Por eso empieza así el libro, sí, claro. Se lo pasa como los indios. Y hay que pelearse para comer, la comida la ponen ahí en mitad del plato y le tienes que clavar al de enfrente el tenedor en el ojo para comer. Esto es así. Sí, bueno, eso es la vis cómica que tenía Banks, ¿no? Es que el hombre se ve que era gracioso y le salía. Sí, se nota mucho. Muy bien. ¿Y tú, José María, cuál leí? Ah, tú ya lo has dicho. No, ya lo he dicho, sí, ya. Por cierto, no me escuchas. Sí, Josep, perdón. Josep, en el de Contra la Oscuridad, ¿no es en el que salen las famosas pistolas vagas esas? Sí, sí, esa es. ¿Las pistolas vagas? Un MacGuffin de como una casa de paz. explica sí. Qué son. Pues representa que son unas pistolas de super alta tecnología que de una civilización anterior, o sea, como magia, vaya, ya sabes. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es magia, pero los que no la comprenden, pues lo mismo. Y son unas pistolas que cuando la usas, destruye a tu objetivo de la manera que quieren. Que quiere, o sea, la pistola. Que quiere la pistola, sí. O sea, tú disparas y no sabes lo que va a pasar. Y además, a lo mejor le cae un meteorito encima de la cabeza, no sé, cosas así, ¿no? ¿Y no pasa también que pesan tres veces más si las pesas puesta para arriba que si la pones para abajo? Sí, no sé, sí, qué. Tienen unas propiedades físicas muy curiosas. Muy curiosas, sí. Pero vaya, no deja de ser un MacGuffin como la casa. Bueno, pero es que en realidad, en casi todas las novelas, por lo menos en las que he leído yo, lo que es la trama gira alrededor de un elemento que luego realmente no tiene demasiada trascendencia. Cuando llegas al final, por ejemplo, en Excesión que decía Leti, bueno, no voy a hacer spoilers, pero vamos, termina y te quedas como diciendo, ah, en The Hydrogen Sonata, bueno, el propio título se refiere a una sonata que es dificilísima de tocar porque la compuso un hombre para un instrumento que no se había inventado, que yo me lo imagino siempre como los instrumentos estos de Lelitier, el grupo este argentino, sí, músico humorístico, que te tienes que meter dentro para tocarlo y se apoya como en tres pies, bueno, es una cosa extrañísima, sí, según te lo describe allí. Y necesitas cuatro brazos. Sí, tienes cuatro brazos, entonces la protagonista se ha añadido dos brazos para poder tocarlo y tal, y no sé qué. Y cuando le preguntan, dice, pero la sonata esta es tan buena, dice, no, en realidad no es muy buena. Y es que para mí es la descripción de muchas de las cosas que pasan en las novelas de Van, ¿no? Pero es una cosa súper rebuscada y tal, y al final dices, pero era para tanto. No, la verdad es que no era para tanto. Pero en Hydrogen Sonata también el protagonismo del libro sagrado. Claro, es que es lo mismo. El libro ese que buscan. Bueno, no vamos a decir, pero vamos, que pasa un poco con todo, ¿no? Y en Excesión y bueno, sobre todo en las últimas novelas. Sí, en la del el jugador no diría que pasa eso. No es tan claro. No, porque la esencia, digamos, todo gira en torno a un juego, pero es que el juego es la esencia de todo. Realmente es la esencia de todo. La estructura, sí, la novela y todo. Por eso yo decía antes que me parece que como que fue sufriendo una evolución también en su forma de pensar, uh-huh, en su forma de ver la vida, hacia como una madurez mayor de decir, bueno, pues las cosas que antes me parecía que eran tan importantes, uh-huh, porque por ejemplo el uso de las armas no deja de ser una historia como de celos y de venganza y de tal, ¿no? Bueno, tampoco quiero desvelar mucho más. Sí. Como que es una cosa muy personal, unos sentimientos muy arraigados que hace que una persona defina su vida con un cierto objetivo y tal, ¿no? Y en cambio, las últimas novelas son como mucho más leves, como que son temas que afectan a civilizaciones enteras, pero a la vez como que son más intrascendentes. No sé cómo decirlo. Es un equilibrio un poco extraño. Y a mí me da la impresión de que es la forma que tenía él al final de ver la vida, ¿no? Cuando le anunciaron que le dijeron que estaba ya pues en la fase terminal de la enfermedad, del cáncer. Él vivía con una mujer, pero no estaban casados. Y le dijo, se declaró diciendo, ¿quieres ser mi viuda? O sea, es que es un humor negro, sí. Sí. Pero a la vez de decir, bueno, o sea, me lo tomo como lo que es, ¿no? La vida es así, es lo que viene, y bueno, pues ya está, ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. Y yo me acuerdo de haber oído más o menos cuando hicimos el especial, uno de los episodios del podcast del Luc Bourrache este, ¿sabes? Sí. O como se dice, que hablaba de... Yo diría que escuché precisamente el del jugador, que era el que hacía yo. Y también decía una cosa parecida a lo que dices tú, en el sentido de que, ajá, a él le gustaban más las últimas novelas que las primeras. Y un poco lamentaba pues su fallecimiento, pues, primero porque se había muerto, pero también porque decía que ostras, que era un tío que podía haber seguido escribiendo grandes novelas, sí, porque sí, no había quemado para nada el al contrario que había creado. Al contrario. Sí. ¿Y tú cuál habías leído? ¿Has dicho Elías Excesión? No, esa fue Leti. Va, vale, perdón. Te veo un poco ahí. Sí, ¿eh? Sí, es que no estoy bebiendo. Y qué fallo. Sí. Yo leí la colección de relatos, Última Generación. Y la verdad. Como relatista. Pues la verdad es que tengo que decir que me gusta bastante más como novelista que como relatista. No me acabo de convencer. Hay relatos que son de la cultura, dos o tres. Bueno, hay alguno que está ahí y que tiene alguna referencia que no sabes si es o no es. Y luego hay otros que no tienen nada que ver con la cultura, pero son de ciencia ficción, y otros que ni siquiera son de ciencia ficción. Otro, hay uno que en concreto que es un poco como experimental. A mí no me acabo de convencer. Hay una novela corta, que es precisamente Última Generación, que yo creo que tuvo alguna nominación, algún premio, alguna cuestión. Bueno, por lo menos ganó el Ignotus. Y la verdad que a mí me dejó bastante frío. No me acabo de convencer. También la traducción no ayuda demasiado. Bueno, también. Pero bueno, lo que sí creo que es opinión más o menos generalizada, ¿eh? Que es bastante más reconocido por sus novelas que por las historias cortas, en las que no se prodigó mucho tampoco. Nadie puede ser bueno en todo, ¿no? Quiero decir que no es lo mismo escribir relatos que escribir novelas. Pero es curioso, ¿no? Porque parece que dentro de la ciencia ficción sí que hay una tradición de que los autores se van un poco fogueando en el relato que corto. Sí. Sí, pero en el fondo supongo que, me imagino que lo normal es que cada escritor se sienta más cómodo con una extensión, ¿no? U otra. Hombre, lo que está claro es que a él no le daba miedo alargarse en las novelas, ¿eh? Porque las novelas, la mayor parte, bueno, las primeras quizás son un poco más cortas, pero estamos hablando de 500, 600 páginas fácilmente, por lo menos en las últimas. Sí, no me acuerdo la del jugador, pero la de Player of Games no era extraordinariamente larga, era una extensión normal, no recuerdo ahora. Y los relatos estos de la antología, ¿eran escritos ex profeso para la antología o habían sido publicados en revistas? O pues eso sí que no te lo sé decir. Eso sí que no te lo sé decir. Yo creo que alguno estaba publicado por ahí en alguna revista, pero no sé si todos. Bueno, yo ya lo he ido diciendo, ¿no? El que yo leí fue el del jugador, de Player of Games, que me gusta. Además, era ya antes de hacer el especial, era un libro que Elías me había recomendado en ocasiones, porque a mí me gustan mucho los juegos de mesa. Tengo una colección, bueno, bonita, no es que sea espectacularmente grande, pero para el espacio que tengo en casa es demasiado grande, seguramente. Y es interesante cómo utiliza el recurso del juego, del hecho de jugar a un juego de mesa, pues como lo traslada a una sociedad, ¿no? La novela va precisamente de eso. El protagonista es Gurge, que es un campeón de juegos de mesa, un teórico de los juegos de mesa. En la novela te lo plantean como que en la cultura hay algunos jugadores que le pueden vencer en juegos concretos, pero que ninguno es tan bueno en el conjunto de juegos de mesa. O sea, es muy, muy capaz de aprender. Eso lleva toda la vida aprendiendo juegos de mesa, estudiándolos, y al llegado a la novela, o sea, llegado cuando empieza la novela, un poco da a entender que está cansado, que ya no encuentra nada nuevo, que está un poco aburrido. Entonces los de la organización esta Contacto le proponen que vaya en una misión a un planeta que acaban de descubrir, que está más atrasado que la cultura, es una paradoja, es un planeta con un tipo de estructura basada en una nobleza que, por lo que saben los de la cultura, es un tipo de sociedad que está destinado al fracaso, ¿no? Que en algún momento dado se supone que ha de evolucionar hacia una forma de civilización más democrática, más justa. En cambio, en esta sociedad eso no ha pasado. Han seguido evolucionando siguiendo esta misma vía. Y hay un emperador, y es una estructura muy jerarquizada, muy injusta, con muchas desigualdades. Y el motivo es que toda la sociedad gira en torno a un juego de mesa. Un juego de mesa que se juega cada X años a nivel mundial, y que en base al resultado que tengas en este juego, pues se decidirá tu lugar en la vida. El que gana el juego del todo, el que gana la final, es el emperador. Entonces a él se supone que es un juego tan complejo, con tantas etapas, tan abstracto, tan difícil, que es imposible aprenderlo a jugar si no has crecido en la sociedad esta, que no me acuerdo ahora cómo se llama el planeta. Y a él, como experto, le envían como embajador, como agente, a encontrar información, ¿no? No es una misión muy clara, un poco da a entender que le están manipulando, pero no sabes bien bien por qué. Bueno, y él va a ese planeta y sí, pues se pone a estudiar el juego y a jugarlo. Y en base a esto, pues es como el contraste de su situación, como viniendo de una sociedad muy sofisticada, de la cual él ya está aburrido, pero de golpe se encuentra con una alternativa que es mucho peor. Entonces, pues un poquito como eso le va cambiando de determinadas formas. Muy interesante. A mí me gustó mucho cómo estaba estructurada, cómo trataba a los personajes y la trama en general es bastante absorbente y espectacular, incluso diría. Es muy recomendable. Ya para comentar todas las que habíamos leído nosotros, ¿no? Dentro de... Me llama la atención ahora que contabas un poco la trama, que el personaje del héroe, digamos, cansado, sí, es muy típico de Banks. Sí, más, ¿no?, que cansado, yo creo que en mi reseña hablé de descreído, pero bueno, sí, o sea, cansado. Sí, sí, pero en ese sentido, y yo creo que tiene que ver un poco con lo que es la cultura, ¿no? Que como tienes todo lo que puedes desear al alcance de la mano, hay muchas personas, claro, que se aburren y que entonces se ponen una meta que no tiene a lo mejor demasiado significado en sí misma. Porque además son poco menos que inmortales, ¿no? Me parece. O sea, es una sociedad post singularidad, ¿o no? En las últimas novelas sí, porque hay copias de los personajes que se pueden... Pero hay cierto tabú con eso, ¿no? Sí. Como que no es como en otras novelas que, bueno, todo el mundo tiene sus copias y no pasa nada, sino que aquí hay más reparo a hacerlo de esa manera, ¿no? Sí. En el juego este había una cosa genial, que era que la gracia que tiene, yo creo, la novela, una cosa que hace muy bien, es que para ser que se pasan toda la novela jugando, tienes la sensación de que te explica muy bien el juego, pero en el fondo no te lo explica. O sea, te da cuatro apuntes y tú te haces una idea muy abstracta, pero que funciona. No tienes la sensación de que... O sea, te puedes imaginar muy bien cómo están jugando, aunque en realidad no tienes ni la más remota idea. Y... Ni él lo sabe cómo es, lo sabía cómo era, evidentemente. Sí, claro. Y sí, pero poco a poco pues lo va asumiendo y un poco lo va interiorizando, ¿no? No, me refiero a Banks, que seguramente siquiera tenía una idea de... O sea, no es Sanderson de me hago mis reglas de la magia y las aplico y tal, ¿no? Me invento una cosa más abstracta. Pero lo hace bien, o sea, yo creo que hubiera sido un error lo contrario, porque no te lo hubieras creído. En cambio, así, él puede dar una sensación de que no te lo está explicando todo, porque es tan complejo todo que... Pero o sea, lo que consigue es una sensación de verosimilitud muy muy interesante, que yo creo que en eso es lo que donde yo vi que era un escritor bueno en esta novela. Una de las características del juego que me llamó mucho la atención es que llegaba un momento en el cual tenías que declarar tus principios filosóficos y morales. Y tenían que ser verdad, o sea, tenían que ser tus principios filosóficos y morales. Tenías que discutirlos, establecerlos. Un poquito te lo imaginas como en un juego de rol, no sé si habéis jugado alguna vez, cuando haces la ficha del personaje y determinas determinadas características, pero en este caso tenían que ser verdad. Y eso determinaba pues tu estilo de juego posterior y lo que podías hacer y lo que no podías hacer. Y claro, estamos hablando de un personaje que es súper, súper, súper cínico. Sí. Que de golpe le obligan a mirar dentro de sí mismo y decidir en qué cree de verdad, ¿no? Y si no puede hacer eso, pues no va a poder jugar bien. Y es, yo creo que lo hace bien, es una cosa original eso, en ese sentido. Y yo no tengo nada más que añadir. Yo he estado mirando los relatos de State of the Art y todos son, no son exprofeso para la colección, ¿eh? Son, vale, todos, ajá, publicados en revistas. Vale. Pero tampoco son muchos, ¿eh? Deben ser 7, 8, 9 como mucho, ¿no? No deben ser ocho, muchos. 8 veo que hay. ¿Ves? Sí. Si lo tienes delante, José María, sí. Hay mucha... ¿Están escritos a lo largo de mucho tiempo? Pues, a ver, del 88, 87... No, diría 3 o 4 años, de finales de los 80. Vale, no, bastante, bastante seguidos. O sea, que en el fondo no escribió mucha ficción corta, o sea, decimos que... No, pero no, muy poquito. No era lo suyo. Vale. ¿Tenéis algo más que añadir de Banks o cambiamos de sección? Yo lo único que quiero añadir, que me acordé ahora mientras hablábamos, es que precisamente Surface Detail fue la primera novela que leímos en conjunto, sí. Giuseppe y yo, ¿te sí, acuerdas? Sí. Me acuerdo. Históricamente. Además, sí, sí, Banks, porque fue sí. cuando... Sí. No, en general. No, en general sí, es verdad. Nos conocimos a través de Anobi, empezamos a hablar, bueno, tú dónde compras los libros, qué te gusta, no sé qué y tal, y coincidió, pues yo he comprado la nueva de Banks, pues yo también, pues la leemos a la vez y la comentamos. Y fue una cosa que surgió así, sí, muy espontáneamente y yo me lo pasé bomba, o sea, lo pasamos estupendamente. Pero es que además es una muy buena novela de Banks. Muy buena novela. Que además realmente la cultura tiene como muy poco que pintar ahí, ¿no? Porque es una novela más de personajes que no son directamente de la cultura, aunque hay algunos que sí lo son. Sí, pero está detrás de todo también. Está detrás porque está interesada en... Bueno, el nudo central es que hay unas simulaciones de lo que llaman unos infiernos virtuales. Donde algunas religiones sí. Sí, que tienen religiones que creen en el castigo de los pecados, pues a los pecadores los mandan ahí, ¿no? Y entonces es que suben la copia virtual y están allí sufriendo en la eternidad, pero simulada, ¿no? Y entonces la cultura quiere acabar con esas cosas. Pero realmente luego la historia... La idea es muy buena también esa. Sí, está muy... Es que las partes del... Del infierno. Del infierno a mí me recordaban a la pintura esta del Bosco de... Sí, sí. Del tríptico este del... El infierno. El Jardín de las Delicias. Y la verdad es que son muy buenos capítulos. Y luego el todo de la novela está muy bien cohesionado. Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que añadir de Banks? ¿Leticia? Que los que no hayáis leído, que leáis. Que tú recomiendas, ¿no? Lo hemos dicho antes, un poco se recomienda comenzar por el jugador, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que sí. Que... Sí, sí. Yo también creo que es lo mejor para empezar. Vale. Yo he empezado, ahora tendría que seguir, pero bien. ¿Vale? ¿Quieres ponerle algún broche a la parte esta? ¿Leticia? Pues bueno, podríamos seguir hablando mucho más tiempo, porque por ejemplo hay otra novela que es Versiones, que aunque forma parte de la cultura, es una novela de fantasía prácticamente, de un mundo medieval, uh-huh. Que este autor tenía una paleta muy amplia, podía escribir de muchas cosas y la verdad es que escribía bien de casi todo. Así que nada, volver a recomendar a quien no lo conozca que le dé una oportunidad. Muy bien. Entonces, bueno, si os parece, aquí damos por finalizada la sección dedicada a Ian. A Ian Banks, ¿no? Que de hecho era la parte fundamental de este episodio, el episodio especial. Pero sí que también nos gustaría dedicar un ratito a hablar de los premios Nebula, ¿no? Y ahora ya hace cuánto, un mes, un poco más. Un poco más de un mes. Un poco más de un mes que han salido las nominaciones y un poquito pues nos gustaría comentar nuestras impresiones. Yo diría que quien más ha leído en esta ocasión ha sido Leticia, ¿no? Leticia, sí. Seguro. Puede ser, yo me he leído todo lo que estaba disponible de forma gratuita. O sea, todas las historias cortas, la mitad de las noveletes, la mitad de las novelas. Y de la novela y de lo que es novel o novela, solo me he leído una, pero es que estas no estaban tan a mano. Claro. A ver, el si os parece, resumimos un poquito los resultados quizá, o sea, las nominaciones quizás no en todas las categorías. Ahora estoy mirándomelas en el blog de Leticia en Fantástica Ficción. Allí hay varios artículos dedicados al premio Nebula, pero hay uno que lo resume todo, ¿no? Y estoy viendo que hay muchas nominaciones, ¿no? O sea, son por novela, por cada una, vaya, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nominaciones hay por categoría. No, en novela hay 8. En novela hay 8, pero yo creo que deben ser 6 como norma y luego si hay empate ponen alguna más. Porque o son 5 como norma y luego hay muchos empates. ¿Cómo se llega a las nominaciones de los premios? En novela y novelete hay 6. Esto lo votan los miembros de la SFWA, la Science Fiction Writers of America. Escritores, pero tienen que ser miembros de tienen que pagar cuota, entiendo yo, ¿no? Debe ser como la Academia de Hollywood o una cosa así. Vale. Entiendo yo, tampoco. Vale. Lo digo total certeza. De acuerdo. Tiene varias categorías, ¿no? La categoría de mejor novela, de mejor novela con ella, o sea, de novela breve, mejor novelete, que es novela aún más breve, mejor historia corta, el premio Ray Bradbury, a mejor presentación dramática y el premio André Norton a la mejor ciencia ficción y fantasía juvenil. Que me parece interesante que tenga una categoría de juvenil. Uh-huh. Es algo, aunque no es, hay una de las, concretamente de las nominadas, ahora llegaremos, el Sister Mind, que yo la he leído y no es precisamente la categoría en la que la hubiera encasillado, pero, uh-huh, pero me parece interesante que exista la categoría esta. Vale, en mejor novela, las que están nominadas, si os parece, las leo los títulos y luego comentamos un poco lo que. Vale, por un lado está el. Me vais a perdonar porque os voy a leer en inglés, o sea que haciendo un esfuerzo de comprensión del acento. Es el We Are All Completely Beside Ourselves, de Karen Joy Fowler. The Ocean at the End of the Lane, de Neil Gaiman, que además me parece que ya está programado que ha de salir en español prontito, si es que no ha salido. Ya ha salido, yo ya creo. Ya ha salido, ¿no? Vale. El Fire with Fire. ¿No? Pues no sé. No te sabría decir, Elías. Puede ser, ¿eh? Si no ha salido, ha de estar a punto. Tampoco me acuerdo ni siquiera ni quién lo sacaba. Supongo. No, eso no me acuerdo, pero yo creo que ya está. Bueno, sí, sigue, vale, perdón. Puede ser. No, tranquilo. Fire with Fire, de Charles E. Gannon. Hilt, de Nicola Griffith. Ancillary Justice, de Anne Leckie, que está en casi todas las nominaciones de casi todos los premios este año. The Red First Light, de Linda Nagata. A Stranger in Olondria, de Sofía Samatar. Y The Golem and the Genie, de Helen Wecker. Estas son las uh-huh nominadas. Sí, está ya publicada en Roca Editorial. De acuerdo. ¿Debe ser que el océano al final de la calle? Del camino. Vale, yo solo he leído una, Ancillary Justice. Yo también. Yo estoy leyendo The Golem and the Genie ahora. Uh-huh. Yo tengo ganas de ese libro, sí. ¿Perdona? ¿Qué tal? Pues se centra más en la vida de la inmigración siria y judía a Nueva York que en los aspectos paranormales, digamos, de... Pero bueno, no está mal de momento. Sí, no es ni bueno ni malo, ¿no? No, pero vaya, me esperaba más fantasía con un Golem y un Genie por ahí en medio. Sí. Está más centrada en los conflictos que tienen internos ellos dos y la sociedad donde se han incrustado. Pero bueno, se deja leer. Sí, no, y es larga, mal, ¿no? Es larga, sí. Y se precipita un poco para el final, me parece a mí ahora. Vale. Porque se ha tomado un montón de tiempo recreando Nueva York y ahora me parece que lo va a terminar todo en cuatro páginas, lo va a liquidar todo ya. ¿Es novela única o se supone que ha de tener una continuación? O... Yo creo que es autoconclusiva. Vale. Me parece, sí, con la pinta que tiene. Es la sensación que tengo yo también. El Ancillary Justice de Anne Leckie, aquí como mínimo lo hemos leído Elías y yo, no sé si... Sí, Leticia también lo has leído, ¿verdad? Sí, también lo he leído. También, y José María no me acuerdo ahora. También. Pedro no, ¿no? No. Vale. No. Que por cierto, es otra novela en la que se nota claramente la influencia de Banks. porque las mentes que dirigen las naves, vamos, son herederas claramente. De hecho, yo creo que la propia autora lo ha reconocido en alguna entrevista. Pero lo que pasa es que son muy diferentes. Estas están muy limitadas en... Sí, sí, no tiene que ver, pero bueno, la idea... De eso, de una mente dirigiendo una nave y los distintos cuerpos que tiene, sí. Y todo eso, bueno, yo creo que está claro que... Sí, que... es como un drone, sí, es muy parecido. Yo creo que es una novela que tiene cosas muy buenas, pero que se le nota un poco que es una autora primeriza. En todo caso, me parece muy bien que esté nominada y de hecho en los premios Hugo, que hace poquito que hemos hecho las nominaciones nosotros, yo también la nominé. ¡Ah, qué bien, has votado! Impresionante, es noticia bomba. Sí, último día, últimas horas, pero... Ah, bueno, no podías faltar a la costumbre. Sí. Es que se me olvidan estas cosas, pero... Vale. Es que nadie te lo recuerda, es que eso, somos es que malos. No me lo recordáis, me decís, no sé, yo creo que... Bueno, me parece imposible que esta novela no se lleve algún premio. Yo no creo que sea una novela de premio, pero... Pero, yo sí lo creo, ¿eh? ¿Sí? A mí me gusta mucho. No, no sé, pero es que yo soy muy parcial, es el tipo de novela que a mí me gusta. O sea, es que es precisamente el tipo de historia que a mí me gusta, con tanto por la estructura como por el juego con el lenguaje, las inteligencias artificiales, las naves, es que... No, what's not to like? Yo creo que me gusta todo. Muy interesantes y las recomiendo claramente, o sea, creo que es una novela... Creo que de las novelas de ciencia ficción que ha salido este año, como mínimo de las que yo he leído, es de las que hay que leer un poquito. Pero no es una novela perfecta. A pesar de todo, tiene mucho más bueno que malo para mí. No, yo también creo que tiene sus fallos, eso está claro. Sí. Pero a mí es que me ganan este tipo de historias, me tienen ya rendido desde el principio. Y a poco que lo hagan bien, y creo que lo hace bastante bien, sí. Pues yo creo que el entorno que ha creado le va a dar juego, más que la historia en sí. No lo tengo tan claro, o sea, una vez acabado, no sé qué más puede aportar, que estoy seguro que algo aportará. Pero... Bueno, esa guerra que se está intuyendo con aquellos extraterrestres No, pero eso se ve más o menos desde el principio. Sí. De todas formas, ya habíamos hablado, ¿no? Un poco de... Sí, ya habíamos comentado aquí. Quizá Leticia... No sé, Leticia, bueno, sí, eso, no estaba, Leticia. ¿A ti qué te pareció la novela, Leticia? A mí me gustó, la verdad. Pero me pareció que tiene algunos fallillos de primera novela. Pero sí, la verdad es que la historia está bastante bien y trata una idea... Una vez lo estuve hablando con Elías, de la individualidad frente a la pluralidad, que se trata de una forma bastante curiosa. Es que no quiero reventar nada de la historia, pero... No, yo creo que está bien esta novela leerla sabiendo poco de ella. Por eso. Sí, pero vamos, que de las otras novelas, que no he leído ninguna, sí que he leído, he escuchado el principio de The Ocean at the End of the Lane, de Neil Gaiman, y yo no sé si será así o no será así, pero estoy casi segura de que va a salir nominada a los premios Hugo, y depende de cómo salga la lista de nominados, pero que tiene bastantes papeletas. Bueno, Neil Gaiman tiene números, sí. Un premio de popularidad, si está por ahí, lo normal es que salga. Por eso. Sí. Pues tiene toda la pinta. Sí, pero tiene buena pinta la novela. A mí Neil Gaiman siempre me llama la atención. O sea, a mí no me parece que sea un mal escritor. Tampoco me parece que sea la bomba que dicen que es, ¿eh? Cuando lo he leído, que es poco, lo he leído a gusto. Solo escuché los primeros capítulos, que bueno, que los puso como promoción de cuando salió el libro, y la parte que escuché prácticamente no tenía nada fantástico, se ve que estaba preparando el terreno, claro, para lo siguiente, entonces no me pude hacer una idea así muy clara de qué iba ahí. También la que suena mucho también es Sofía Samatar con... Sí. ¿Qué tipo de libro es? A Stranger in Olondria, ¿no? De Sofía Samatar. Sí. Pues es fantasía. Bueno, es como... yo lo he oído en el podcast de Jonathan Strahan y Garica Wolf. y lo ponía muy bien como, no sé si eso se define como fantasía en mundo secundario o un libro de viajes, ¿no? Parecía que lo ponía. Sí, no sé. Que por cierto, el otro día estuve, ahora esto es un inciso, estuve escuchando el podcast de estos señores, ¿no? El Good Street Podcast. Igual es este capítulo, porque no lo he acabado de escuchar aún. El de ciencia ficción importante, la importancia de la ciencia ficción. ¿Lo habéis escuchado? El de Importance on Science Fiction. Es brutal. O sea, la mejor tertulia de ciencia ficción que he escuchado en mucho tiempo. Mejor que las nuestras, incluso, quizá. O sea, no estén nominados. Pues eso hay que oírlo, entonces. Van a ganar. Nos acabas de robar oyentes, ¿eh? Con esto. Han apagado el podcast y se han ido a escuchar a Strahan y Wolf. No, los oyentes que nos escuchen hasta el final, vamos a dar un código que cuando lo digáis mirando al espejo, cuando estés escuchando el podcast de Good Street, va a molar. Tres veces. No, no, ¿eh? ¡Qué leches! Vamos a dar los números de la tarjeta de crédito y el PIN, vamos. Ahí. Es que hay que recompensarles de alguna manera. Sí, sí. Y, pero bueno, que recomiendo la que lo escuches. Ya te he escuchado como la mitad, pero y no son podcasts muy largos, conduciendo, pero chulo. Luego también está, ya se ha acabado el inciso, hay un libro de una escritora que yo no he leído, pero vosotros me parece que os gusta, que es Linda Nagata, de Red First Light. Sí. El libro este, ¿habéis oído hablar de él? O... Bueno, yo lo compré el otro día porque leí hace poco una de sus novelas, la primera novela que leo de ella, y me encantó. De hecho, bueno, lo voy a anunciar ya, es una de mis recomendaciones del final del programa. Y la verdad es que nada más, bueno, antes de terminar la novela, que es The Board Maker, ya me estaba comprando, ya tenía más libros de ella, pero me estaba comprando ya más, entre ellos este. Yo el de y le tengo... lo compré también porque por la oferta que anunciaste tú. Sí, estuve de oferta en ebook hace algún tiempo. Es muy bueno. Bueno, luego hablo un poco más de él cuando llegamos a la sección de recomendaciones. Vale. Y este lo compré porque, bueno, primero porque me estaba gustando mucho el que estaba leyendo y porque me parece un tema muy interesante. Es una especie de alegato contra la guerra. Y las primeras frases, lo estuve dejando un poco, es siempre hay una guerra, siempre tiene que haber una guerra para que la economía funcione, ¿no? Entonces, como que la cosa puede dar juego. Y es una escritora que, bueno, por lo que yo he leído, me gusta mucho. Esta novela me encantó y me parece que puede ser muy interesante. El otro día estuve en la tienda, en la nueva Gigamesh, y que tiene una sección en inglés bastante espectacular, y me llamó la atención que tenían un montón de libros de Linda Nagata, porque además cantan mucho, son en plan Fosforito, Los Lomos y así. Sí. Bueno, es que es una escritora que no es demasiado conocida, pero ya tiene una trayectoria bastante larga. Sí, me llamó la atención eso. No sé. Y de hecho ya no es... No es la primera vez que está nominada para el Nebula, ya lo ganó, yo creo que con una novela corta. Y una cosa curiosa también de esta novela es que es la primera novela autopublicada que se nomina para el Nebula, y yo diría que para de los grandes premios Hugo, Locus, Nebula, debe ser la primera también. ¿En general se autopublica esta señora? No, al principio no. Lo que pasa es que hace unos años recuperó el catálogo de sus libros, vamos, lo que llaman el back catalog, y lo empezó a publicar sobre todo en ebook con una editorial propia que se llama Mythic Island o algo así. Ella vive en Hawái, entonces Mythic Island se refiere a... Bueno, Nagata es porque ella está casada con un japonés. Vale. Pero no es su apellido de nacimiento. Podría ser Linda, ¿vale? Pérez, pero... Creo que es... No recuerdo cuál es su apellido original, pero el Nagata viene de... No es que ella sea de origen japonés. Uh-huh. Pero vive en Hawái. Entonces, bueno, tiene una mezcla así curiosa. Y esta editorial Mythic Island la creó ella, pues, sobre todo para publicar los libros de los que había recuperado los derechos, o tenía los derechos porque no se había hecho edición en digital. Y parece que ser que le está yendo, bueno, relativamente bien. Muy bien, muy bien. Después hay otra novela aquí nominada que a mí me extraña un poco verla, el Hild de Nicola Griffith, que uh-huh. digo que me extraña un poco verla. Yo es una novela que me compré y tiene muy buena pinta. He leído dos páginas, digamos, la de Scorché y ya está, y se queda. Y solo puedo decir que sonaba muy bien, pero vamos, que no he leído más que eso. Pero me extraña porque es una novela que yo tenía, por lo que había ido oyendo, en esencia es una novela histórica. Entonces me extraña un poco verla. Sí. Aunque Nicola Griffith viene o de la ciencia ficción o de la fantasía, no estoy seguro, pero del género. Esa concretamente no lo es, por lo que tengo entendido. Es muy buena novela. Bueno, eso en el podcast de Good Street también creo que lo discutían alguna vez. Hay un episodio dedicado a Hill. Sí, de hecho lo compré a partir de ese. Pero ellos lo dejan claro que es una novela histórica. Sí. Por eso me extraña que es raro que esté. Cuando salió el episodio, yo dije, María, ¿ya había salido la lista de nominados? No me acuerdo. ¿O es posterior esta lista que estoy viendo ahora? Pues esto es de febrero, por ahí debía ir. Vale. A lo mejor era a raíz de esto que lo decía, no lo sé. En novela histórica, pero no es historia alternativa, digamos, ¿no? Que eso sí se podría a lo mejor encuadrar. Yo diría bien. Que no, pero. Yo creo que no, ¿eh? Sí, como no la he leído, no te sé decir, ¿eh? Pero. Pero por lo que comentaban, parecía más bien una recreación de Santa Hilda, de la vida de ella. Ellos me acuerdo que hablaban muy muy bien del world building, ¿no? De cómo construir el mundo, o sea, lo ponían como ejemplo de cómo a veces la novela histórica se parece a la ciencia ficción en cuanto a que también intentas construir un mundo. Mm. Bueno, eso fue una de las charlas que hubo en la Hispacón de 2012, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que luego hice un artículo a partir, o sea, digamos que hice la transcripción, ¿no? No un artículo. Sí. De Javier Negrete y Juan Miguel Aguilera hablando un poco sobre la similitud entre la novela histórica y la literatura fantástica. Sí, era interesante hacer. Sí, muy interesante. Sí. Vale, y con esto de novela, yo creo que lo hemos cubierto todo. No sé si queréis. Sí. Yo quiero preguntaros una cosa, ya que. No sé si lo podemos anunciar, si no lo cortas luego. Ya que en el Fantascopio vamos a hacer un especial, bueno, supongo que esto saldrá después, con lo cual ya se sabrá. Sí. Vamos a hacer un especial sobre. Bueno, no sé, porque de momento no tengo que editar nada, de momento podría. Supone. Sí. Vamos a hacer un especial sobre la mujer en la ciencia ficción y en la fantasía. Aquí hay 8 novelas y 6 son escritas por mujeres. Sí. ¿Qué valoración? Complot. Bien. Entonces, supongo que ganará uno de los hombres, ¿no? Pero. No, mi valoración es muy positiva al respecto, que básicamente, pues bien, no sé. No lo valoro, vaya. Valoro más quizá en el tema de Anne Leckie que el género es uno de los temas de la novela. El género femenino masculino, no el género fantástico, ¿no? Sí. A mí no me parece que el género sea uno de los temas de la novela. ¿De Anne Leckie? Sí. Yo creo que no es el principal, pero Creo que es una curiosidad, más que nada. Yo estoy de acuerdo contigo que es una curiosidad, sí, pero yo creo que es más que una curiosidad. Que no es el tema principal, pero es más que una curiosidad. Ella lo ha dicho que es una decisión consciente. Y condiciona mucho cómo lees el libro. Yo en eso no estoy tan de acuerdo. A mí me resultó bastante sencillo abstraerme de la idea de que si los personajes eran mujeres o hombres o no, y que si se estaba usando un pronombre u otro, porque realmente no me parecía relevante para ninguna de las cosas que estaban pasando. Entonces, por eso, en ese sentido, sí que me parece. Precisamente, ¿no? Precisamente esa era un poco la idea. Que no era relevante. Hay otra gente que. Ya, pero es que normalmente no me parecen relevantes ninguna, a no ser que sea algo concreto. Claro, a eso voy. Que no sé, me daba la impresión de que, por ejemplo, Carlos de Sin Solapas y Con Solapas decía como que le costó. No sé, igual es interpretación mía que no tiene nada que ver, sino que nos corrija. Que como que a él le costaba porque no era capaz de imaginarse en cada momento si el personaje era realmente una mujer o un hombre. A mí eso como que me daba igual. No, pero a veces. No tuve que hacer esfuerzo consciente para olvidarlo, sino que simplemente por el ritmo de la novela y por la forma en la que está hecha, a mí me resultó natural. Entonces, en ese sentido, a mí me parece un acierto pleno. Estoy de acuerdo en eso y de acuerdo en que suena natural. En eso estoy de acuerdo, pero es que es. No tiene importancia, porque. A ver, Breck. Sabría si es hombre o mujer y no usa el pronombre porque no le da la gana. Pero es que en Breck, bueno, Breck es el avatar, digamos, el cuerpo de la nave, ¿no? Sí. Para los que no hayan leído la novela. No se desvela nada porque sale en la primera página. Sale en la primera página, sí. Claro, es el protagonista o la protagonista. El caso es que es precisamente el personaje al que menos le importa lo que es. Porque no es ni masculino ni femenino, es una nave. Sí, sí, sí. Pero la nave sabría. La nave lo sabría. Pero si tienen sensores en todos lados. Es que no le prestan atención. Es que no le da importancia. Es como si tú. Personajes, por ejemplo. Hasta el punto Ender, de que... Ender en el juego de Ender. ¿Era rubio o era moreno? Sí, pero es igual. Te da igual. O sea, te da igual, sí. No es relevante. Pero entonces la decisión de usar pronombre femenino para todo. No la entiendo. Y a mejor sí, inventarse es, otro. Mejor inventarse otro diferente. Porque es una cosa de su sociedad y su idioma, pero no de todas las sociedades y de todos los idiomas que salen en la novela. Pero me parece bien que lo use cuando está pensando ella sí. O cuando está hablando con otra gente de la misma cultura, pero no cuando está hablando con... interactuando con personajes que sí que usan pronombres. Pero, yo creo que ahí lo que tiene es un problema, que es que el lenguaje funciona a la escritora, porque no puede o no sabe hacerlo de otra manera. Yo tampoco sabría, no me toca a ello. Pero entonces ella te dice, te hace imaginar que está haciendo una cosa determinada con los pronombres cuando en realidad no la está haciendo. O sea, a ella el inglés la obliga a hacer las cosas pero sí que hay un cierto momento, hay varios momentos en los que hablan con otros personajes que tienen un idioma que sí distingue pronombres. Exacto, y entonces... los usa correctamente cuando sabe cuál tiene que usar. Porque claro, pero es que se lo sabría. Tiene que esforzarse. Lo que tú dices es que debería saberlo con más facilidad. Claro. Pero yo creo que también dedica un espacio a pensar y debe ser un hombre porque va así. Llega un momento, ¿no?, que llega a un sitio en que la moda, la forma de vestir, es diferente y duda, no sabe exactamente. Claro, esa es la cuestión. Pero mira, os voy a poner un ejemplo con el ruso, que además estoy... convencido ruso, de que a Miquel le va a interesar. Porque está muy puesto en el alfabeto cirílico y demás, ¿no? Yo tenía un profesor ruso que nos daba clase de ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, bueno, no, en español. Vale. Gracias a Dios. Bueno, nos enterábamos casi más o menos de lo mismo. Sí. Pero la cuestión es que la batallita viene por lo siguiente. Cuando uno estudia ecuaciones, quiere saber si tiene solución. Pero no es lo mismo que tenga una solución que tenga la solución. En un caso quiere decir que hay por lo menos una y en el otro es que hay una y solo una. Son matemáticas, como somos un poco cuadriculados, es muy importante. ¿Qué pasa? Que en ruso no hay artículos definidos e indefinidos. Entonces se dice de la misma forma una solución que la solución. Pues este hombre mezclaba los artículos en español continuamente. Y lo mismo te decía una solución que la solución. Cuando él, experto en el tema, estaba claro que sabía perfectamente en cada momento si la ecuación con la que estaba trabajando tenía una solución o más de una solución. Pero el lenguaje le traicionaba. Pero no era capaz de expresarlo porque su mente estaba adecuada a otro tipo de lenguaje. Hasta años luz de la vuestra, sí. Claro, entonces... Eso es como la teoría esa del Sapir... Del Sapir-Whorf. Sí, Sapir-Whorf, sí. Y también porque no sabía muy bien español. También. Y por el vodka. También. Y porque las ecuaciones en derivadas parciales no hay quien demonios las entienda. En todo caso... En Ansia de Justice yo sí que creo que hay una dinámica interesante entre personajes porque se van estableciendo relaciones que a veces estás en dudar si son de hombre a mujer, si no, bueno, a mí me hacían dudar, no sé, a lo mejor estáis más avanzados que yo, seguro, estáis más avanzados que yo, pero... ¿Y qué? Eso es lo interesante, simplemente. A mí me gusta, te hace pensar, yo no sé. No me lo planteaba. Bueno, así vais. Sinceramente, ¿eh? Pero igual es porque yo... Cosas, claro, sí. Eso lo dices por el rechazo de... de... del Celsius del año pasado, ¿eh? Si lo llevas a ver, no te digo que no. Para la próxima ya lo sabes. Vale. Lo que sí, un apunte más sobre esto. Que la propia Leki ha dicho que ella eligió conscientemente el pronombre femenino, sí, sí, porque en la mano izquierda de la oscuridad, Úrsula K. Le Guin había hecho algo parecido y había elegido el masculino y se había arrepentido toda la vida. Uh-huh. Entonces, como para decir, bueno, pues yo ahora compenso o hago lo otro, ¿no? Como soy tan buena como la Le Guin, pues voy a hacerlo bien, ¿no? No. Ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Con el plan de volver a la historia lo que quedaba pendiente. Sí, con poco ego también, sí. Pero también no, hay otras novelas que hacen lo mismo y se inventan un nuevo artículo. Sí, claro. O varios, por ejemplo. O varios. En ¿cómo se llama? ¿Es cuarentena? De Greg Heman, no, que hay siete géneros distintos, uh-huh, y cada uno tiene su pronombre. Sí, en Moncada hay más, ¿eh? Va a ser un espacón. Vale, ¿os parece que damos por superada la novela? La muerte de la novela. Es decir. La muerte de la novela. Vale, entonces vamos a pasar a la novella. No sé, ¿cómo traducís novela con ella? Novela corta. Novela corta. Vale, pues vamos a pasar a novela corta. Aquí están Wakula Springs, de Andy Duncan y Ellen Fleischer. The Weight of the Sunrise, de Bailar Kaftan. Annabel Lee, de Nancy Kress. Burning Girls, de Veronica Schanous, como se diga. Trial of the Century, de Lawrence M. Schoen. Y Six Gun Snow White, de Catherine M. Valente. No he leído absolutamente ninguna de ellas, ni he oído absolutamente nada, o sea que le paso la palabra a quien la quiera. Yo tampoco he leído nada. Paso también. Yo he leído tres. Tres que estaba... Bueno, dos son de Thor.com. Sí. Y una la tiene publicada el autor en su propio blog. Las dos que son de Thor, que son Wakula Spring y Burning Girls, pues la verdad es que ninguna de las tres me ha dejado una impresión muy marcada. Están bien escritas, se dejan leer y todo eso, pero no me ha dejado marca, como ni siquiera como para nominar los premios en la categoría de novela, aunque me parece que en novela incluso he dejado algún hueco, ahora mismo no me acuerdo. Pero, por ejemplo, la de Wakula Spring es que tiene unos toques de fantasía tan leves, que la verdad podría tratarse de una novela realista. Uh-huh. Está bien ambientada, porque está las Wakula Spring, estas son unas cataratas que hay en... Bueno, no llega a ser catarata, pero bueno, un paraje que hay en Florida. Un donde paraje se real, que existe. Sí, son reales. Que donde se grabaron algunas películas de Tarzán. Entonces sale Johnny B. Muller al principio. Está dividida en varias partes. Es una novela, para ser una novela corta, es bastante larga dentro de lo que se suele publicar en Thor. Uh-huh. Y va enlazando la primera parte con la segunda, con la tercera. Son miembros de la misma familia o descendientes de la misma familia que siempre estaban, le ocurren cosas relacionadas con este paraje, pero no, a mí no me acaba de decir, no me dice nada. Luego la de Burning Girls es la típica, bueno, otra vez tan típica historia, ¿no? Pero es la historia de unos inmigrantes rusos que con los conocimientos del folclore ruso o de la magia, entre comillas, o lo que sea, desembarcan en América buscando una vida mejor y lo que le pasa allí, que al final no es tan distinto lo que han dejado atrás conforme con lo que se encuentran en el nuevo mundo. Pero también me parece eso, le falta, en general a las tres le falta algo. Y la de Trial of the Century, pues tiene ese regusto de space opera, pero de la antigua, en plan Star Trek. De hecho, el autor creo que es un lingüista experto en Klingon, o sea, lo podéis imaginar. Sí. Y bueno, la idea sobre la que gira es que hay una especie alienígena, salen bastantes especies alienígenas, ¿no? Pero una en particular es capaz de detectar si estás diciendo la verdad o estás mintiendo. Y se enfrenta, el protagonista se enfrenta a un juicio por un menoscabo que le ha hecho a esta especie alienígena. Y toda la historia es cómo se puede faltar la verdad diciendo cosas que sean verdad, cómo se puede dar la vuelta, hacer comparaciones. Bueno, o sea, son políticos. Como en Basi Trump, ¿no? Sí, no suena mal. Bueno, a lo mejor nos la estás vendiendo mejor de lo que es, ¿no? Sí. A lo mejor, se lee muy pronto también, es verdad que es muy pronto. Que si la queréis leer, vamos, que está disponible. Lo que pasa que yo que sé que lo que estaba diciendo, el menoscabo que le hace a la cultura alienígena esta, es que le roba un animal que se llama bafalito, y entonces que ahí ya pierde mucho, que a mí no me decía nada. Pero bueno, si la parte esa en la que le están enseñando a mentir o a hablar con circunloquio o a decir cosas de manera que parezca que estás diciendo la verdad, eso a lo mejor sea interesante. Y además, como el hombre es lingüista, supongo que en otro idioma, además de en Klingon, pues ve que tiene sustento, tiene fundamento lo que dice. Las otras tres pues no las he leído. Es que es curiosísima la biografía de este hombre, ¿eh? Porque dice que es, bueno, escritor, editor, psicólogo, hipnotista y experto en Klingon. Fundador del Instituto del Idioma Klingon y ha traducido al Klingon Hamlet, Mucho Ruido en Pocas Nueces, Gilgamesh y no sé cuántas cosas más. O sea, de verdad, o sea, este es el fandom. Sí, o sea, es tremendo. Exacto, sí. Regido y aumentado. Sí. Yo no quiero. Y traducido al Klingon. No. Vale, la que evidentemente no he leído, pero el título me parece genial, es lo de la Blancanieves de las Seis Pistolas de Catherine M. Valente, el Six Guns Snow White. El título me encanta. Vale. Pues yo he leído no la he leído entera, pero sí la tengo y le he echado un ojillo y tal. Lo que pasa es que la temática, igual que decía Leti de Wakula Springs, a ver, fantasía es, pero bueno, es un poco clásica, es un remix de pues Blancanieves. Blancanieves en el oeste, básicamente. No, por eso que suena fantástico. Bueno, no suena tan fantástico. Después a ver. Lo mismo decían de aquella película de World Wide West o como. Sí. Suena a eso, vamos. Era Mortadelo. Suena peor. No, y bueno, pues está con su estilo habitual, un poco más rebajado incluso, o sea que se lee bien, pero sinceramente a mí la temática me interesa muy, muy poco. Es verdad. O sea, sabéis que Valente acuñó un poco el término medio en serio, medio en broma, de lo del mythpunk, que es algo que ella suele hacer mucho, que es coger algún tipo de mitología y mezclarla con otros elementos. Y igual que en Silent Lea and Very Fast usa lo de Blancanieves para hacer un juego enorme y precioso con Turing, que a mí me parece flipante ese capítulo, aquí lo usa con el lejano oeste y bueno, No, ya digo que no puedo juzgarla bien porque no la he... Hombre, claro, ¿eh? ¿Cuándo no has podido tú juzgar por no leer? Pues con Valencia. Pero la temática a mí no me apasiona demasiado, la verdad. Vale. Vale. ¿Te has leído algún otro, Pedro, de los de novela breve? No, no. Vale. Pasamos, si os parece, a Novelette. ¿De acuerdo? Aquí tenemos Paranormal Romance de Christopher Barsack, The Waiting Stars de Aliette de Baudard, They Shall Salt the Earth with Seeds of Glass de Alaya Dawn Johnson, Pearl Rehabilitative Colony for Ungrateful Daughters de Henry Lyon, que la madre que le parió con el título. Pues te queda uno después. Ya lo he visto. El de Litigation Master and the Monkey King de Ken Liu y Enjoy Knowing the Abyss Behind de Sarah Pinsker. Leticia, ¿te has leído todas las que están marcadas aquí en tu blog como que están enteras? Sí, me la he leído. Pero, bueno, ya podéis imaginar cuál es la que más me gusta, ¿no? Por supuesto, la de Paranormal Romance de Christopher Barbara. Lo he visto desde el primer momento, desde que la he visto. La clava. Sí. Romance. La de Paranormal Romance no está mal tampoco, entretenida. Va de una bruja moderna. Ajá. Pero que no es Angela Lansbury, que utiliza su... Pero lo dicen expresamente, no es. ¿No? Te queda la duda. que el poder que tiene es que pues facilita los enamoramientos o prolonga el amor en matrimonios que ya han perdido el amor o lo que sea, pero que no es capaz de aplicárselo a sí misma, y se encuentra con que su madre le mete en el brete de concertarle una cita ciega. Entretenido, pero poca cosa. No tiene mucha chicha tampoco. Luego el de The Waiting Stars de Aliette de Baudard, pues está dentro del universo de Chuya y es espectacular, pero yo creo que decir, si es que me gusta mucho cómo escribe Aliette, pero aparte de que me guste más o me guste menos, hay que reconocer que está muy bien escrito y que es una historia... que genera unos sentimientos muy fuertes. A mí me parece que Elías también la ha leído la nomina. Sí. Hugo, ¿verdad? Para los Hugo, sí. No, a mí me parece que de las de Aliette de Baudard es de las mejores. Ajá. A mí también me gusta mucho, pero me parece que objetivamente es de lo mejor que ha escrito en este universo. Y en el multiverso. Vale. Luego el de... Perdona un segundín. Que además esta historia también tiene que ver con Ian Banks y las mentes de las naves y todo esto, pero aquí precisamente yo creo que ilumina una cosa que en el universo de Shuya es diferente a como sucede en la cultura, donde las mentes pues son, digamos, entes artificiales, informáticos y virtuales, mientras que las mentes de Shuya sí que tienen como un origen biológico que aquí se explora un poco. Uh-huh. Y a mí me pareció fascinante. Bueno, porque Aliette tiene esta cultura así oriental, uh-huh, donde la mente es casi como un antepasado familiar. Claro. Es que une la idea del culto a los ancestros, la tradición y eso, la veneración por los antepasados, con la idea de conservarlos realmente pues en las mentes de las naves y como constructos virtuales, ¿no? De alguna manera. Muy bien. Interesante, sí que lo leeré. Es cortito, ¿eh? Luego, el otro que he leído también es el de Litigation Master. De uh-huh. Y hombre, es que el lío escribe muy bien. Y bien, es verdad que perdón. Que lo que estaba diciendo, que es un gran escritor. Ahora parece que se ha tiene una tendencia nueva ahora en la última historia que le he leído, que son como reinterpretación de hechos históricos. Ajá. O por lo menos en este caso es así, en el relato que ha incluido en Oz Reimagined de John Joseph Adam, también le ha pasado. Y claro, nosotros como, o bueno, por lo menos yo, como tenemos esta cultura occidental, realmente de la historia de China o Japón o de por ahí más hacia el este, pues no tenemos mucho conocimiento, por no decir ninguno. Entonces resulta muy interesante ver cómo se puede utilizar una historia de ese tipo para crear una fantasía. Y luego la de Sarah Pinsker, pues la verdad es que me gustó mucho porque tiene como unos toques de ciencia ficción antigua de los 50, en plan de explicarlo sin reventar mucho, pues de pulp, prácticamente pulp, como sí, eso, pulpa es la palabra, perdona. Pero la parte que me gusta más, bueno, es una pareja es una pareja de ancianos en la que el marido sufre un ataque, una apoplejía, me parece que es, y entonces pues se queda el hombre mal, está recordando de su pasado junto con su mujer, no sé qué, y cómo trabajó para los militares en unas instalaciones secretas y demás. Entonces este a mí también me gustó bastante, la verdad. No sé si habéis leído alguno vosotros aparte del de Waiting Stars. Yo había leído el de Ken Liu también, y bueno, yo soy muy fan de Ken Liu, y este no me parece de sus mejores relatos, sinceramente. Quizá un poco por lo que dices, que si uno desconoce el origen, a lo mejor, de la historia real en la que se basa, pues le pierde un poco el sentido. Pero personalmente no es el que más me gusta, y bueno, no me acabo de convencer. ¿De este año o de Kenliu en general? ¿Perdón? Que no es el que más te gusta, ¿de este año o de Kenliu en general? De Ken Liu en general y de este año tampoco. Por ejemplo, tiene otro que es de A Brief History of the Trans-Pacific Tunnel, me parece que es, que me gustó bastante más. Aunque no, me parece que no es de la misma longitud, ¿eh? No entraría en esta categoría. Y luego, por ejemplo, de Call of the Pancake Factory, que es muy divertido, me gustó muchísimo más. Uh-huh. Este es, bueno, es un tipo de historia que ya, por ejemplo, el año pasado le sirvió para una nominación en novela corta, que no recuerdo cómo era el nombre de la historia, pero que también se basaba pues en una tradición china, que luego mezclaba con una historia de inmigrantes chinos en la América, en el Estados Unidos de finales del siglo XX, del siglo XIX y tal. Y me gustó bastante más que cómo lo trata aquí. Aquí está, me parece, porque es una, al final es una historia en la que hay pues un litigio, una especie de juicio por un crimen que hay y cómo lo resuelve este litigation master. Y lo que es la trama central me parece un poco sencilla, demasiado sencilla. Vale. Yo creo que... Yo me he leído otro también. Vale. Ah. Es el de They Shall Sell the Earth with Seeds of Glass, de Alaya. Uh-huh. Down. ¿Qué tal? El título es chulo. Sí, bueno, el título sí. No se hable más. Yo creo que era el spoiler. No, es bueno, la Tierra ha sido invadida por unos extraterrestres que parecen querer mejorar la situación actual, y es cómo sobreviven la gente, cómo se adaptan a este cambio. Es como una... Las Seeds of Glass son las minibombas que lanzan para, para luchar contra el terrorismo terrestre, digámoslo así. Y es como una, bueno, como una adaptación de una guerra de conquista típica actual, con la, como la gente normal, digamos, los no combatientes, los sufren todos, todas las secuelas de la guerra. No, la idea no está mal, pero para mí es bastante flojito. Vale. No sé, yo creo que los de este año solo voy a leer el de Waiting Stars. Uh-huh. Y el de Strapinsker no me ha llamado la atención. De novelet. Vale, paso a historia corta. Uh-huh. De historia corta hay 5 nominaciones. Es The Sounds of All Earth, de Matthew Cresel. Selkie Stories Are for Losers, de Sofía Samatar, que ha salido antes ya la autora. Selected Program Notes from the Retrospective Exhibition of Theresa Rosenberg Latimer, o Theresa Rosenberg Latimer, de Kenneth Snyder. If You Were a Dinosaur, My Love, de Rachel Swirsky. Y Alive, Alive, Oh, de Sylvia Sprague-Ridley. Vale. Leticia. Bueno, yo me lo he leído todo. Y estaban todos disponibles. Y bueno, la verdad, si quieres empiezo por el primero como estaba haciendo hasta ahora. Vale, ¿vale? De acuerdo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. The Sounds of All the Earth, pues es la típica historia de que la Tierra tiene ya unos niveles de contaminación tan elevados que hay que dejarla atrás. Uh-huh. Y la humanidad tiene que empezar a vivir en el cinturón de Kuiper o en hábitat fuera de la Tierra, pero hay gente que está muy apegada a su vida anterior en la Tierra. Al fin y al cabo, bueno, son terrestres, lo han sido toda la vida, y les cuesta mucho trabajo dejarlo atrás. Uh-huh. No está mal, pero tampoco llega a ser, sí. No acaba de funcionar, no sé, sí. Le falta algo, sí. Que sí. No falta, pero algo le falta. Originalidad, por ejemplo, también. Sí, por ejemplo. Y con la cantidad de recursos que destinan a los hábitats, te podrían arreglar la Tierra. Sí, sí, y venga para arriba y para abajo en cohetes y tal, sí. Y dices tú, pero... Sí. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. No es un mal relato, pero... Se deja leer bien. Sí, sí. Luego el de Selkie Stories Are for Losers está en un montón de... Ya... Lista de nominados, y mucha gente está hablando muy bien de él, y a mí la verdad es que no me dice nada. No, a mí tampoco. Yo tampoco, no sé. Tampoco. No sé por qué están las nominadas, por si no es ni fantasía ni nada. Es que es una cosa un poco rara, ¿no? Es un relato, sí, bastante extraño. Pero está en Strange Horizons, ¿no? Ha salido. Uh-huh. Me resulta muy curioso porque el año pasado otro de los relatos que estuvo nominado al premio Hugo también era de Selkie. Entonces no sé qué manía ahora con esta criatura mitológica. Pues son sirenas que cuando están en tierra o cuando salen a tierra, si un hombre consigue quedarse con la piel que tienen, pues se transforman en mujeres y están obligados a quedarse con ellas. Son mujeres foca o algo así, ¿no? Como, bueno, mujeres focas, a lo mejor no son sirenas, es verdad. Y mientras el hombre tenga la piel, pues está obligado a quedarse con él. Pero en el momento en que encuentre la piel, pues puede volver al océano. ¿Dónde salía esto? Esto, la verdad es que ahora que hablas de ello, me suena muchísimo la figura esta. Sí. Es un relato de Sarah Maguire, el año pasado en Lo Hugo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, salía las... Luego, Selecting Program Notes, pues es el que más destaca, pero con mucha diferencia, sí, sí, del resto de las historias cortas, porque tiene una forma muy original de presentar la idea. Es como, bueno, como el primer hombre interpreta es como si el comisario de una exposición de esta artista, de esta Teresa, fuera explicando los cuadros que se van mostrando, pero lo explica desde la perspectiva de un experto en arte, sí. Cuando que no se entera de la misa a la media. Es verdad. Porque eso sí. Es el que se suele llamar el narrador no confiable. Pero no es no confiable, es el narrador, no me entero de nada. Está muy bien. Además, luego en el propio desarrollo de la historia, después de explicar el cuadro, hay como preguntas que ayudan a. Que son como para ayudar a entender más la obra, pero que te permiten ver de qué va la historia y demás. Y te hacen ver además que todavía con más claridad que el que lo escribió no se está enterando de qué va el cuadro, o sea, porque te preguntan las cosas como y que te quedas como diciendo, pero tú no estás viendo el cuadro. O sea, yo no lo estoy viendo porque lo estoy leyendo y me estoy enterando más que tú porque con lo que estás preguntando, vamos, queda en evidencia, ¿no? Pero es un recurso buenísimo. Sí, así que está muy bien. De hecho, yo lo he nominado para los premios Hugo. Y luego el de If You Were a Dinosaur, My Love, pues es como una historia de amor, pero utilizando unas comparaciones un poco extrañas, y utiliza algunas figuras retóricas. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, la de empezar el siguiente párrafo con la última frase del párrafo anterior. Sí. Y bueno, por ese uso de esa figura y demás, pues sí está bien, pero tampoco no acaba de ser... Como historia no tiene mucho, ¿no? Efectivamente. Y luego la de Alive, Alive, Hope, es que nada más que con el nombre ya te está reventando... La historia entera. Directamente. Porque va de... Así como un estilo también de ciencia ficción de los 50 y demás, de colonización de otros planetas en el que el entorno es muy hostil y tienes que quedarte allí porque no puedes volver a la Tierra porque hay problemas y demás. Entonces, pues, las personas que nacen allí, pues... no tienen interiorizado que ese mismo ambiente sea tan mortal para los humanos. Pero bueno, si conoces la canción esa típica, no sé si irlandesa o inglesa o lo que sea, es que ya está todo dicho. Vale, no conozco la canción, ¿eh? Pero vale. Yo tampoco. ¿No habéis estudiado inglés? Bueno, poquito, ¿no? Por libre. Sí, sí, exacto. Habéis más que yo, pero vamos, que yo... bueno, pues la podéis buscar y después de leer el relato. Después de leer el relato. Claro. Después de leer el relato, veréis cómo lo revienta entero. Vale. ¿Tenéis algo más que decir de historia corta? Porque paso a la siguiente categoría, si no. Yo quiero... Bueno, yo he leído todas menos esta de la canción. Sí. Y coincido con Leticia en que la de Kenneth Snyder es la mejor con diferencia. Para mí es que es, de hecho, una de las mejores historias que he leído en los últimos años. Me parece excepcional, tanto en el formato que le da de comentario de los cuadros, como en el tono que consigue con la narración, que no es narración en realidad, como... El tema, que no vamos a desvelar, porque yo creo que es mejor ir viéndolo según se va leyendo, con la forma que tiene de describir los cuadros, que te parece estar viéndolos, para mí es espectacular cómo consigue que tú estés visualizando el cuadro, como con el desenlace, no sé, me parece una historia muy, muy especial y de esas que... La estás leyendo y tienes que parar, porque hay momentos además bastante impactantes, y meditar lo que te está contando, y a mí me dejó pensando muchos días sobre... Luego estuvimos además comentando, sí. Josep, Leticia, y no sé si estaba alguien más. Estaba Chris también. Cristina Jurado, que también la había leído, y le sacábamos todavía más cosas. La verdad que muy, muy buena historia. Me ha dejado totalmente impactado. Muy bien. Muy bien. Interesante. Supongo que esto sí que los leeré todos. ¿Pensáis que va a haber mucho solapamiento con estas nominaciones, entre estas nominaciones y las de los Hugo? En novela quizá, en lo otro suele estar más repartido, ¿eh? ¿Sí? Es que se publican muchos relatos, sobre todo relato corto, muchísimo, muchísimo. Claro, y en Nebula, pues, quieras que no, supongo que es un jurado muy, muy seleccionado, ¿no? Quiero decir que al ser los escritores los que nominan. Pero, por ejemplo, este año a mí me parece que lo mismo que el año pasado había categorías muy fuertes, sobre las tres de ficción más corta me parecían muy fuertes en el Nebula, este año me parecen un poco más flojas, por lo que he leído, ¿eh? No lo he leído todo. Pero lo que he leído, me parece que hay relatos muy buenos, como el de Aliette de Bodar o este de Kenneth Snyder, y los otros, bueno, de los que yo he leído no son malos, no es de esto que lo veas y dices, madre mía, ¿cómo nominaron a esto? Sino que, bueno, tampoco me parece para premio. Vale, vale. Y el año pasado me parece que en ese sentido había más competencia. No sé qué opináis los demás. Me pliego a vuestra autoridad. O sea, no, es que no, claro, no he leído las historias. No, digo por Leticia y por Josep, vale, que han leído alguna más. No sé si coinciden con esta apreciación, sí, o... Yo creo que la de Kenneth Schneier brilla con diferencia sobre el resto, y la de Aliette. Las demás que he leído no me han parecido... Uh-huh. Me han parecido buenas historias, pero no una cosa excepcional. Muy bien. ¿Paso a la siguiente categoría? Uh-huh. Vale. ¿Doctor Who? Sí, sorprendente. ¿Otra vez? Sí. Es que es eterno, ¿eh? Es que el Doctor Who es eterno. Estamos en el premio Ray Bradbury a Mejor Presentación Dramática, y hay un capítulo del Doctor Who, o sorpresa, que se llama The Day of the Doctor. Luego está Europa Report, Gravity, Her, The Hunger Games, Catching Fire, y... O sea, en llamas, y Pacific Rim. Yo de aquí he visto Pacific Rim y Gravity y tengo muchas ganas de ver Her. El resto me da bastante igual. Bueno, Europa Report tengo cierta curiosidad porque parece que o gusta mucho o no gusta nada. Entonces tengo ganas de verla por eso. Y de no, yo he visto Europa Report y Gravity solo. Ajá. Yo de las que hay aquí estaría entre Gravity y Pacific Rim para darle el premio de las nominadas. Yo de hecho esas dos las he nominado para Lugo. Este año... me propuse rellenar de alguna manera esa categoría que nunca la relleno para nominar, y estas dos sí que las he puesto. Aunque sé que por ejemplo Leticia no está muy convencida de que Gravity tenga ahí, es que a mí no me cabida, parece, porque no le parece de ciencia ficción. Hay otra gente que dice eso. Yo solo es fantasía, claramente. Sí, no, porque están todas las estaciones. Están todas las estaciones ahí al lado para que vayan de visita. A mí me parece suficientemente ciencia ficción como para poder nominar. Exacto, exacto. Pero no, pero ciencia ficción, ¿por qué? Porque están en el espacio y naves espaciales. Pero eso es. Pero esto es real. Están en el espacio en una estación espacial, como ahora, actualmente, podrían estar en el espacio en una estación espacial. De acuerdo, pero entra dentro del paraguas. No saldrían vivos, pero bueno. No, pero la forma de contar la historia, sí, es muy fiel a la ciencia. Bueno, evidentemente, toda la ambientación es espacial, no sé. A mí me parece que sí, que puede ser una historia real, pero que tiene muchos puntos en común con la ciencia ficción. Sí, no me sorprende. A mí no me chirría, vamos, no me lo planteé siquiera. Sí, sí, sí. No. Es una película. Pero entiendo la otra postura, ¿eh? La entiendo, pero no me parece ¿cómo decirlo? Un argumento suficientemente de peso como para no nominarlo. Yo estoy con Elías, sí. No sé, es una película que yo creo que yo, que a mí me gustó mucho, pues creo que es una película que le recomendaría a cualquier aficionado de la ciencia ficción. Después le gustaría o no, pero de entrada se la recomendaría. ¿No? Sí. Me pensaba que os había perdido. Vale. Ger, sé que a Elías no le gustó. Yo tengo ganas. Yo sé que bueno, no la terminé de ver, ¿eh? Bueno, o sea, bueno, empecé a verla porque y... Porque no te gustó, supongo. Sí, pero vamos, que no puedo juzgarla por completo. Y igual la retomo, pero me pareció una pastelada espantosa, vamos. Unos diálogos de besugo en plan... ¡Ay, no! ¡Cuelga tú! ¡No, cuelga tú primero! Pues en ese plan, o sea, es una cosa... Sí. Además que, bueno... Te estoy muy agradecido por este teaser que nos acabas de regalar. Pero sigue. Y que es totalmente irreal que se enamore de una voz ahí hablando desde un ordenador. Además que la voz de ¿es Scarlett Johansson? Sí. Bueno, es espantosa en versión original. Desaprovechada. Es horrible, o sea, es una cosa, vamos, lo menos sexy que hay en el mundo, vamos. Que tienes Scarlett Johansson, que no... te quedas con su voz, no sé. Es que, vamos, no sé, no le da entonación, ¿no? Bueno, muy mal. No me gustó pues nada. Es un sistema operativo. ¿Qué entonación le va a dar? Pues, pero por eso, pero quiero decir que como entonces, ¿cómo te enamoras de eso si solo es la voz y no, encima no tiene entonación? Es que es... A ver, si vosotros conocéis... Hoy me estoy poniendo yo muy, muy técnico, pero ¿os suena el efecto Eliza? No. Sí. Eliza. Con Z. Dímelo. El efecto Eliza, Eliza es un programa que se desarrolló hace muchos años simulando un psicoanalista que habla contigo en modo texto, ¿no? Bueno, tiene que ver con el famoso test de Turing para saber si un ordenador es inteligente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú vas hablando y le dices, pues, hoy estuve con mi padre. Cuéntame más sobre tu familia y cosas así, ¿no? Entonces tiene una serie de patrones a los que responde, que si tú hablas de no sé qué, pues te responde con no sé qué otra cosa. Pero es simplemente una serie de reglas, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama el efecto Eliza, que se producía o se produjo con gente que empezaba a chatear, digamos, con ese sistema de inteligencia artificial reducido y se creía de verdad que era una persona o llegaba a un punto en el que le confiaba sus secretos. Ajá. Pues para mí esta película, por lo menos el trozo que yo he visto, es el efecto Eliza con esteroides. O sea, es una cosa que el tío, como no le hace caso nadie, de repente le habla el ordenador y se empicha. O sea, vamos... Se enamora porque es la única cosa o persona en el mundo que le hace caso. Entonces me parece una chorrada tan grande que es que por mucho que me la habían vendido, no fui capaz de... La premisa, así, tal como tú me la vendes, no me parece poco interesante. Bueno, tú tienes que verlo. Cuando el tío va a la... Eso es otro tema, eso es otra cosa. Pero... Es que hay una escena. Yo en esa escena corté, dije, mira, no lo sigo viendo. Va como a una especie de feria. Y entonces la otra, el ordenador le va hablando y dice, no, va con los ojos tapados. Y le va diciendo, camina para adelante, ahora gira. Y el otro, jo. Bueno, o sea, es que es una cosa tan infantil que digo, bueno, no sé, no soy capaz de entender qué está en la mente de esas personas o se supone que te está intentando comunicar. Me parece totalmente ridículo. Vale. Y, vale. Pues, ¿nadie más la ha visto aquí? No. Vale, no. Yo he visto la de los Juegos del Hambre. Yo vi la primera, entretenida, no lo hubiera nominado jamás, esta no lo sé. Pues a mí la primera me pareció un truño y esta me parece una película decente. O sea, vale. A ver, dentro de los Juegos del Hambre, dentro de lo que es, como película es decente. Otra cosa es que efectivamente se nota la tijera con respecto a un libro que no he leído, pero que se nota claramente que le faltaba mucha sustancia a la película, pero es bastante entretenida. La verdad es que lo que es la acción la lleva muy bien. No, vamos, no se me pasaría por la mente nominarla jamás, teniendo al menos ahí Gravity, que bueno, la veo bastante bien, pero no es una película totalmente horrible, está bien. Uh-huh. Y... echar el rato. Bueno, ya es eso, sí, sí. Tampoco esperaba sí. más de esa película, quiero decir que con lo que dices, pues la vería. Está mejor que la primera, ¿eh? Bastante mejor. Pues vale. Y Pacific Rim a mí me parece una película entretenida, vamos. Sí. O sea, yo disfruté de principio a fin, aunque es una gilipollez sí. de película, pero disfruté de principio a fin. Pero sabes a lo que, a ahí lo está, que juega. Es una película que no te engaña en ningún momento. Entonces, si te la explican y dices, mira, hacen esto, robots que serán de hostias con dinosaurios. Claro. Esto lo hace muy bien. Si esto te parece bien, vas a disfrutar. Si dices, vaya menuda tontería, pues no vayas a verla. No, no, no hay más. Me parece bien que esté nominada, vamos. No, no, más yo que, la denominé a los Hugo también. Sí, técnicamente es brutal. Sí. ¿Y echo de menos? Y la banda sonora es muy buena, muy buena. El que toca la guitarra uh-huh. es el de Rage Against the Machine. Uh-huh. Y es que está, vamos, de 10, me parece estupendo. Justo en los momentos culmen entra ahí como un tiro, vamos. Me parece es una película que es pura fórmula en cierto sentido, en todo, ¿eh? En cuanto a eso. Sí, pero lo hace muy bien. Muy bien aplicada, o sea, conoce la fórmula. Exacto. Yo echo de menos la de Juego de Ender. Ya, es lo que iba a decir yo. Me extraña, o sea, no porque crea que sea súper buena, aunque a mí me gustó la película. Creo que es una buena adaptación, ¿eh? Pero me extraña que no verla por aquí. Y en cambio ¿sí? ver los Juegos del Hambre. O Her, incluso. Me extraña ver Her y no Ender. Hombre, yo Her sí que me la esperaba porque, bueno, ha tenido ruido, ha hecho mucho ruido, ha tenido buena crítica y se ha hablado mucho de ella. Uh-huh. Pero también en el juego de Ender, claro. Tantos años esperando por el juego de Ender. Sí, y bueno, no estaba mal. Bien, bien, a mí me gustó. Menos que Pacific Rim, pero no me parece una mala adaptación. No, a mí tampoco. Cortaron toda la parte ahí, de... Ahí sí que se nota tijera por un tubo. Pero muy bien hecha. Normal, toda la parte de los hermanos de Ender chateando y convenciendo al mundo con los blogs. Yo creo que de ahí nos viene a todos lo de la dominación mundial con los blogs y tal. Porque leímos el juego de Ender con 10, 12 años y nos creímos que eso era verdad. ¿No? Y luego resulta que no, que nada, que te abres el blog y no dominas el mundo ni para de 10. Ah, ¿no? Entonces habla por ti. ¿Tú te crees que por haber hundido dos editoriales ya tienes el mundo dominado? Claro. ¿Habrá afectado la polémica con Orson Scott Card, quizá? Ah, pues mira, bien visto, ¿eh? Ah, pues mira, no me extrañaría. En esto no me extrañaría. Sí, sí. No, aquí que son escritores, seguro que sí. Claro, sí. Vale. Pasamos efecto jurado. Europa Report no... Es que no me quieres decir algo. Yo la vi muy floja, Europa Report. Como película con pocos medios, pues bueno, está bien, se deja ver, pero los actores, la verdad... Muy sí, flojos. No, los actores son limitaditos, sí. y el guión, bueno, el guión, mira. Además tiene. Es que es predecible hasta decir basta, ¿eh? Sí, sí. A ver, no es una mala película, pero para ser la salvación del cine de la ciencia ficción, como lo vendía alguna gente... Nada, de eso nada. Pacific Rim puede salvarlo, quizá. Bastante más, ¿eh? Vale, a ver, gente, llevamos cerca de 2 horas. ¿Hacemos la última sección y las recomendaciones? La sí, última sí, sección sí, me sí. refiero de las categorías, ¿eh? Sí. Vale, la leo. Es bueno, el premio André Norton a la mejor ciencia ficción y fantasía juvenil con 7 novelas. Está The Coldest Girl in Cold Town, de Holly Black, When We Wake, de Karen Haley, Sister Mine, de Nalo Hopkinson, The Summer Prince, de Alaya Dawn Johnson, Hero, de Alicia Contis, September Girls, de Bennett Madison, y A Corner of White, de Jacqueline Moriarty. Levin. Jacqueline Moriarty Levin. Levin entre varios. No, Levin es la editorial. Vale, ¿y por qué me lía aquí Leticia, que ponen esta la editorial y en los otros no? ¿Eh? Leticia, ¿me oyes? ¿Me estás oyendo? Vale. Ya me daba ya la cabeza para tanto. Vale. Vale. No sé, yo solo he leído una. Hay una que me llama mucho la atención porque me llama la atención la autora desde hace mucho tiempo y no la he leído nunca, que es Holly Black. Holly Black, no. Ajá, sí, sí. Algún día leeré algo. Y Nalo Hopkinson también me llama la atención. Leí uno, era este, Sister Mine, lo leí un poco por casualidad. De hecho, me parece que lo recomendé en alguno. Sí, el último episodio posiblemente. Posiblemente, con lo cual no voy a explicar más de qué va, pero sí que me extraña verlo como literatura juvenil. Para mí no lo es en absolutamente en nada, pero bueno, me da igual si le dan un premio. ¿Los protagonistas son juveniles? No especialmente, bueno, son jóvenes, no son, pero jóvenes pues, un poco más. Como tú y como yo. Un poco más que tú y yo, quizá, pero no sé, yo les he hecho entre 20 y 30 años, pero vamos, que no es. Ah, bueno, pues eso, como tú y como yo. Exacto, sí. Combinados, sí. Las otras no tengo absolutamente ni idea, no me suena a nadie. No, a mí tampoco. Bueno, a la ya ha dado Johnson porque sí, salió antes. Sí, porque sale antes. También hay muchas mujeres aquí. Sí. Pero bueno, eso es bastante más típico, ¿no? Que en la novela juvenil haya más presencia femenina, ¿no? ¿Nos no, parece? No sé, no te sabría decir. Sí, tampoco sabría decirte. Me da esa impresión, por ejemplo, hay una colección de Angry Robot que se llama Strange Chemistry, ¿sí?, que se dedica a novela juvenil y casi todo lo que publican es de autoras, más que de autores. Vale. Vamos, yo lo digo por eso, no porque tampoco tenga yo especial experiencia con ello, pero me da esa impresión, por lo menos. No me parece que se salga de la norma. No, puede ser. A ver, no sé, no me lo voy a poner. Lo mismo que lo que os preguntaba antes de la novela, no me parece que sea habitual que 3/4 partes de las nominaciones sean de autoras en este premio, con el que tampoco estoy yo muy familiarizado. Me parece que puede que sea más habitual. Podemos hacer un pequeño estudio a ver si es real o no, pero vamos. Que no me choca. Invitamos a nuestros oyentes a enviarnos su opinión sobre esta. Sí, y la estadística, exacto. Enviarnos el trabajo hecho. Y que les pondremos en los agradecimientos después. Y. Vale. Vale, no sé, con esto hemos acabado el premio Nebula. ¿Tenéis alguna teoría de quién va a ganar en novela, por ejemplo, o en las principales categorías? Yo voy a apostar por Ancillary Justice. Sí. O como decía Leticia, por Neil Gaiman, ¿eh? Sí, pero en el Nebula. Bueno, también es muy popular, yo creo, entre los propios escritores. No sé, ¿eh? Me da esa impresión. Vale. Puede ser. Vale, ¿pasamos a las recomendaciones o queréis hacer quiniela, como veáis? Recomendaciones. Vale, pues como sabéis, siempre acabamos el programa haciendo un par de recomendaciones de lecturas recientes que hayamos hecho y que, bueno, pensamos que vale la pena recomendar. Y vamos a empezar por nuestra invitada. Bueno, adelante, Leticia. Bueno, yo tengo dos recomendaciones que no son. Bueno, una sí es un poquito más reciente, la otra no. Pero la primera es un libro que realmente me parece impresionante, que es Los tejedores de cabellos, de Andrea Sisbach. Es muy bueno. Tengo muchas ganas de leerlo. Que la verdad es que a mí me lo prestó un amigo mío y cuando me acabé de leer su ejemplar, es que me fui a la librería a comprarme uno para tenerlo, porque es que tenía que tenerlo, es que me parece de las mejores novelas de ciencia ficción que yo he leído, porque y además que guardo un recuerdo muy bueno de este libro y hace por lo menos 12 años que lo leí. Estoy mirando, la primera edición es de junio del 2004 en español, 10 años, sí. Y aún así guardo un recuerdo, es un recuerdo excepcional. No quiero contar nada de la historia ni nada de eso. Tiene una imagen muy potente. Sí, muchas imágenes muy potentes. Siempre he oído hablar maravillas de este libro. Es muy bueno, muy bueno. Es una traducción del alemán y, uh-huh. Y de este autor, en español luego sacaron otro, que es El Vídeo Jesús, que no tiene nada que ver, pero de verdad, si podéis haceros con él, este libro de Bibliópolis Fantástica, es que es buenísimo. Eso es imprescindible. Sí, eso en cuanto a libros. Y luego también me gustaría recomendar unos tebeos que a lo mejor entran dentro de esto que estamos hablando de la ciencia ficción y fantasía juvenil, pero es una pena que estén, que no deberíamos ceñirnos tanto a las etiquetas que tienen puestas algunas obras, porque se puede disfrutar leyéndola con cualquier edad. Los tebeos de los que estoy hablando, no sé si los conoceréis, se llaman Una asombrosa aventura de Jules, de Emil Bravo. No me suena. Pues son unos tebeos, bueno, Emil Bravo es un autor francés, aunque sus padres son españoles, y pues como el propio nombre indica, cuenta la aventura de un niño que se llama Jules, que nada más en el primer tomo le escogen unos científicos ahí a un viaje a Alpha Centauri y volver. Entonces conoce extraterrestres y respetando las leyes de la física y el hecho de haber viajado tan lejos, y cuando vuelve a la Tierra, pues su hermano pequeño, cuando vuelve a la Tierra resulta que es su hermano grande, y entonces todo lo que sufría al principio el hermano pequeño pues se lo devuelve. y la niña con la que va de viaje se convierte en su mejor amiga, pero resulta que la madre de esta niña es una genetista que la ha clonado varias veces, no sé qué. A mí me gusta mucho. Bueno, es que el autor me gusta mucho, Bill Bravo es una maravilla. Así que bueno, si he conseguido llamar vuestra atención, ahí sí, ya... Es un volumen. ¿Y quién lo edita? Hay Ponenmon. Vale, es Ponenmon, que no sé. Sí. Son integrales de 3 tomos cada uno, y de momento han sacado 2. ¿Y es una serie actualmente en marcha? Pues la verdad es que no sé si el hombre ha dejado ya de hacerla, porque lo último que he leído de Emil Bravo, que pronto lo publicaré en Fantástica Ficción, es una historia de Alexei Stroganov, que no tiene nada que ver con esto. El último TV es del 2011. Lo mismo, no sé si... Vamos, que como poder puede seguir con la historia, pero no sé si se habrá seguido o no. Vale, muy bien. Está bien, además me gusta que hayas recomendado un TVO, porque no acostumbras a hacerlo y sé que a ti te gusta nada más. O sea, muy bien. Vale. Vamos a ir... A ver, Pedro, ¿te parece hacer a ti tus recomendaciones? Sí. Pues yo voy a recomendar un libro mixto que tiene parte de ciencia ficción con la autora y parte de escritura, que se titula Stealing the Craft. Este es el de la Le Guin, ¿no? El de Ursula con la Caleguín. Que es un, bueno, pues igual que la mayoría de autores de libros sobre cómo escribir y tal, no son grandes escritores, sino que son pues, quizás grandes profesores, pero no grandes profesionales de escritura. Pues este está escrito no solo por una mujer, que como decía Miquel o Elías, lo veremos en el especial del Fantascopio sobre mujeres escritoras y tal. Tiene esa particularidad y tiene la anomalía espaciotemporal de que es un libro sobre escritura, no solo una novela o un trabajo formal sobre el género. Realmente no puedo llegar a recomendarlo a cualquier aspirante a escritor, porque bueno, no se dedica a cuestiones muy muy básicas, sino que es un poco un compendio de lo que podría ser una, pues unas clases avanzadas, donde no se, digamos, entra en el detalle simple de cómo hacer cierta cosa, sino que se sugiere o se aborda un tema concreto, pues el sonido del lenguaje o punto de vista, narraciones implícitas, etcétera, y se pone un par de ejemplos y se sugieren algunos ejercicios para trabajar. Es decir, es más un, por decirlo así, una guía un poco espiritual que un material técnico y, digamos, de, pues de cartón piedra donde te ponen una pequeña dirección que seguir. Es más para que tú explores y te vayas embreando en ciertas áreas del lenguaje, del trabajo literario. Pero bueno, sin haber llegado a hacer todos los ejercicios, la verdad es que me parece un libro bastante interesante, muy breve, nada extenso, y que pues cualquiera interesado tanto en el género como en la escritura de género puede sacarle buen partido. Yo era un libro que quería leer, aunque no voy para escritura ni nada, pero el tema me interesa y uso a Galeguín también, y siempre he oído hablar bien de este libro. Suyos, así ensayos, he oído hablar bien de este y de uno que se llama Languages of the Night, creo que es una recopilación de ensayos sobre el género fantástico. Hasta aquí hice, ¿no?, Los lenguajes de la noche. Y de estos y de lo que dices tú, siempre he oído hablar bien. Stealing the Craft es un título bonito, además, ¿no? Es como... Sí, es un juego de palabras, sí, ahí entre pues, manejar la nave y, digamos, dominar un poco el trabajo. Sí, sí. Eso es. La curiosidad es que entre unas cosas y otras, por motivos variopintos, me ha llegado duplicado de Amazon, con lo cual lo tengo dos veces, lo tengo para regalar, así que si quieres te lo mando. Pues mira, te lo acepto, libros, sorteamos, libros, sí. No, pero si lo vas a sortear, sortealo, pero si no, te lo cambio por otro libro, sí. Para ti, pues mira, bien. Vale. Te lo acepto, sí. Qué bien. Vale. Pero es un, repito, no es un libro de leer, no es un libro de me lo leo y aprendo alguna técnica o me explica algún detalle, es un libro de trabajar, sí. Da una pequeña pauta y a partir de ahí te toca currar a ti, pero bueno, yo creo que en cierto punto de digamos del trabajo, de la artesanía del escritor, pues es lo que toca. Se acabaron las guías y empieza a tener uno que trabajar por sí mismo. Muy bien, ¿y segunda recomendación? Pues creo que ya la hemos recomendado aquí, pero si no lo hemos hecho, pues hemos sido muy tontos. Danza de tinieblas, de Vaquerizo. Ajá, no sé, era una de las opciones que tenía, tengo otras. Pero sí, yo creo que no lo habíamos recomendado. No recuerdo si la... No, no, me parece que no. Yo creo que no, pero me parece muy buena recomendación. Danza de tinieblas es un libro muy sólido, muy español, por hablar claro. Es un trabajo excelente que, bueno, pues no se le pueden quitar ciertos defectos, ciertos matices, ciertas mejoras, pero por más que se le pongan pegas, sigue desbordando sus virtudes cualquier tipo de problema que se le dé. Totalmente. Es un libro maravilloso, con una potencia verbal y narrativa espectacular, y que yo todavía estoy pendiente de leer la segunda parte, Memoria de tinieblas, pero casi me estoy reservando porque... con lo mucho que me gustó este libro, no quiero que se me acabe la serie, por decirlo así. Sí, pero además dicen que el segundo es incluso... Es mejor, esto he oído, ¿no?, que es más ambicioso y le sale bien. Sí. Digamos, el juego que hace aquí Vaquerizo, que a mí me encantó, es eso. Un poco pequeños en teoría, pequeños matices, pequeños cambios. Es decir, hacer que España sea... pues casi como una Inglaterra, es decir, que tengamos otra religión y que, bueno, pues que sea aquí donde se trabaja pues todo el desarrollo, digamos, del mundo, es decir, que sea el centro del mundo, España. Sí, es una gran potencia, ¿no? Pues estamos claro, en 1927 y es una gran potencia. Son pequeñitos, son pequeños cambios en teoría, pero que dan un, digamos, una textura riquísima al libro. Sí, y además de todo el trabajo que se ha dado en los nombres que has cogido para. Sí. Es muy bueno. Porque, le falla. Se inventa el lenguaje, aunque es lenguaje antiguo, se lo inventa también y lo hace bien. Sí, pero lo hace muy bien. Sí, es verdad. Y le sale muy bien. Son muy sonoros, además. Sí. Castellano viejo. Y los granatas y los anarcolistas, los. Es que era genial. Sí. Hasta dudabas, yo vi un momento dado que dije, ostras, igual es que se decía así, ¿sabes? Y se ha perdido el uso, pero no. Ese juego digamos, del judío antiguo y digamos, el castellano rico, viejo, es riquísimo. Es muy castizo, sí. Eso es, donde me falla a mí un poco en la estructura, pero también es cierto que pues bueno, jugando un poco con lo que es la novela y el tiempo, es cierto que esa estructura, digamos, aplica mucho a esa época. Es más. Sí, no, es decir, a verla. No necesita esa solidez y esos engranajes rígidos que ahora mismo quizás exigimos más, sino que, bueno, ocurrían cosas y una cosa llevaba a la otra y no hay que darle más vueltas. Pero bueno, no. No se la dejo de recomendar a nadie. Es una novela que cualquier aficionado al género debería leer. Sí. Yo creo que esta sí que es de las que pondría como novelas relevantes de género fantástico así moderno en español. Español y en España. Sí. Una cosa que me llamó la atención es que se ponen hasta los topes de comer. El tío que el protagonista está comiendo siempre y garbanzos y cocidos. Que el protagonista es claramente Eduardo Boquerizo. O sea, en algún sitio ponía amigo suyo. Yo me lo imaginaba en todo momento. Y este sí, está claro. Johannes Sebastián. No sé. Muy interesante. Y. Vale, Elías, ¿qué tal tus recomendaciones? Pues a ver, yo voy a recomendar, ya lo dije antes, por un lado, The Board Maker de Linda Nagata, que lo leí hace relativamente poco, aunque es un libro que en realidad ya tenía desde hace mucho tiempo y es de esos que lo tienes en la estantería y siempre te apetece pero nunca te pones y bueno, al final. Le di la oportunidad y me encantó desde el principio hasta el final. También es un poco un libro con el que me pasa algo semejante a lo de Anne Leckie, ¿no? De Ancillary Justice, que toca todos los botones perfectos para que a mí me guste, ¿no? Es un libro que podríamos llamar de nanopunk, que es una especie de ciberpunk, pero donde en vez de haber cibertecnología, lo que hay es nanotecnología, ¿no? Entonces este es el primero de cuatro libros de lo que llama la autora la Nanotech Sequence, me parece, uh-huh. Y es de los pocos ejemplos que hay de nanopunk. Hay otro cuarteto también, curiosamente, que es de Kathleen Angunan, que se llama de Nanotech Quartet, me parece. Bueno, si uno es de Nanotech Sequence, el otro es de Nanotech Quartet. Y me parece muy raro que no haya más libros de este estilo o de este subgénero, porque da muchas posibilidades el hecho de jugar con la nanotecnología, ¿no? De hecho, en la novela pasa un poco lo que decía antes Josep del aforismo de Clark de la tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Hay gente que ve lo que hace la nanotecnología y cree que es una religión. Uh-huh. Entonces eso está muy bien engarzado. Los personajes tienen unas agendas muy claras de lo que quieren conseguir y ya ves dónde va a estar el conflicto. No sé, me parece un libro además que tiene ya casi 20 años, se publicó en el 95... Ah, y que no es todo lo conocido que debería ser. Ganó el premio Locus de primera novela, pero no ha llegado a trascender de esa manera que podía ser esperable de un libro de este estilo, ¿no? Entonces, no sé, me ha gustado mucho también en cuanto a ritmo, en cuanto sobre todo a la construcción del universo, que me parece que está muy bien, adelanta ideas de libros posteriores, pues yo que sé, incluso de Wind Up Girl de Paolo Bacigalupi, de The River of Gods de Ian MacDonald. Vamos, es que hay partes que dices, pero si es que esto, vamos, supongo que no, pero es que parece casi sacado, copiado del libro de Nagato. Entonces me ha gustado mucho y lo recomiendo y pienso seguir leyendo libros de esta autora porque... Vamos, para mí ha sido un descubrimiento. Lo que, y que yo creo... Sí. Cosas así con nanotecnología, ¿no? Pero a lo mejor el planteamiento no era de este estilo. Era el de Stephen Baxter, el de Forever Peace, ¿no? En la secuencia esta de los Forevers, de Forever War, de Forever Peace... Joe Haldeman. Joe Haldeman, no Stephen Baxter, no, perdona, sí. Joe Haldeman, el Forever Peace... La paz interminable. Pues no me acuerdo qué tenía de... Tenían una nanoforja que podían... La nanoforja sale en... En The Diamond también. Age. También. Pero no me acuerdo en Paz Interminable. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Vamos a ver, es un concepto que. Es muy difícil. Que sí, se usa mucho. Pero en este sentido de. Imaginaros una novela de ciberpunk, pero donde en vez de ser que se conectan con implantes y no sé qué, pues la cosa es la nanotecnología. Pues. Mm. Está muy bien llevado en ese sentido, ¿no? Y me parece una novela muy redonda. Yo creo que eso sí, quien sí que lo hace es la Elizabeth Baird en la space opera esta de... Ajá. De Chill, Dust y Grey. Ajá. Me falta el último, pero sí que usaba también bastante la tecnología, la nanotecnología. Vale, bueno. Saber que leer. Sí. ¿A ti te gustaría? No sé si te gustaría a ti, no sé, pero bueno, sí, hay que leerlo. segunda recomendación. Espera, no. Que entonces recomiendo esta novela y yo creo que os gustará si os gustan las tecnologías indistinguibles de la magia o los libros iniciales de un cuarteto. Vale. Y el segundo libro que voy a recomendar es un libro de relatos, que es Her Husband Hunts and Other Stories de Adam Troy Castro. Uh-huh. Que me parece uno de los escritores de relatos mejores que hay en la actualidad en el género de ciencia ficción y de terror, que es lo que me ha sorprendido a mí de esta antología, ¿no? O de esta colección de relatos, porque varios de los relatos que están incluidos yo ya los había leído, pero los que no había leído son precisamente los que son de terror y me dejaron impactadísimo, me sorprendieron muchísimo. Algunos son un poco retorcidos. Si conocéis alguna otra historia de Castro, sabéis que tiene así un humor negro bastante característico, ¿no? Por ejemplo, en la que da el título a la colección, Her Husband Hans, que se tradujo en... Que bueno, pues tiene ese sentido del humor, ¿no? De las manos de su marido, que está en Terranova 2, en casi todas las historias, pero también ese punto un poco... tirando ya a lo macabro, ¿no? A veces, o vamos, al terror, ¿no? Entonces, igual me preguntaba una vez Leti que si sería para ella, igual para estómagos sensibles hay partes que no son especialmente agradables, pero yo que no soy lector habitual de terror, me quedé fascinado con los cuentos de terror. Me encanta cómo crea la atmósfera. La facilidad que tiene para llevar la historia, que parece que va fluyendo sola, y la única pega que le veo al libro es que es muy corto, tiene 7-8 relatos nada más, y es que yo me quedé con ganas de más. Además, conocía otros relatos del autor que no están incluidos, no sé por qué, recientes, porque entiendo por las fechas de publicación de los otros que son relatos recientes. Y no sé por qué no se han incluido, ¿no? Entonces, la única pega que le pongo es eso, que me gustaría que hubiera tenido el doble de relatos, ¿no? Y para el que no conozca a Castro, me parece una introducción genial a su obra, ¿no? Yo creo que os gustará si os gusta pelear a muerte con vuestro hermano o los chiquines que se transforman en monstruos. Entonces, vamos. Muy bien, sí. Vale, muy bien. ¿José María? Vale. Pues yo voy a recomendar, en vez de libros, voy a recomendar tres relatos. Toma. Sí. Para variar un poco. El primero es Water, de Ramez Nam. Ajá. Bueno, que además nos he nominado los Hugo todos. Que está, es un relato sobre la publicidad llamada al límite, casi, se podría decir. Y me ha gustado especialmente la forma como ha evolucionado, cómo hace evolucionar la historia, la publicidad, que si pagas no recibes publicidad. Todo es una exageración brutal de la publicidad actual y cómo podría evolucionar en un mundo así virtual. Me ha gustado mucho este. Uh-huh. Luego, es muy bueno, sí. Sí. Luego, Mar Pacífico, de Greg Miller. ¿Cómo? Mar Pacífico. Mar Pacífico, así, tal como suena. Que es precisamente también sobre nanotecnología. Uh-huh. Los peligros de la nanotecnología cuando se escapa de madre. Y bueno, cómo también puede dar lugar a nuevas oportunidades. Me ha gustado mucho la forma como está escrito, así muy poético. Este está en Clarkswold, ¿no? Este está en Clarkswold. Están todos gratuitos online. Muy bien. Y el último, The Fairy Library, de Tim Pratt, que es un rato muy divertido sobre una biblioteca de hadas. Y cómo el bibliotecario tiene que ocuparse de los préstamos, de la digitalización, cómo actualizar los libros, cómo enamorarse de los libros. Un relato muy, muy parecido al que ganó el Hugo hace años, Elías, de... ¿cómo se llamaba? Impossible Dreams. Impossible Dreams. Uh-huh. Pero bueno, hablando de libros en vez de, sí, de películas. Pero los tres relatos están muy bien. Uh-huh. Y están los tres libres online. Muy, o sea, bien, que se pueden leer. Pues los enlazaremos en la entrada que acompaña al podcast. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo voy a recomendar dos libros, una novela y un libro de relatos. La novela es Iris, de Edmundo Paz Soltero. Ajá. Ajá. Que es, es una novela, yo creo, hecha para no gustar a todo el mundo. Pero yo soy de los que le ha gustado mucho. Y me parece muy interesante. Iris es, Edmundo Paz Soldán escribe desde Bolivia, y yo creo que eso se nota en el lenguaje que usa, que es un castellano peculiar y además muy aderezado con ¿cómo se dice? Ahora no me va a salir la palabra. Bueno, con Spanglish, pero él decía, y yo creo que no solo con el Spanglish, ¿no? Porque también hay pues palabras del portugués, o sea, retuerce bastante el lenguaje. En ese sentido, la gracia que tiene, yo creo, es que es muy consistente con sus propias normas y consigue un lenguaje muy fluido. O sea, yo creo que es muy muy musical, que es lo realmente difícil, porque tú ponerte a inventar pues palabras y neologismos lo hace todo el mundo. Pero en algún momento alguien que comentaba el libro, no sé si, no me acuerdo si en Facebook, decía, uy, jerigonza, no me gusta la jerigonza. A mí tampoco, pero Edmundo Paz Soldán, en este sentido, yo creo que lo hace muy bien. Se le ha criticado a la novela a un poco falta de argumento, y es una crítica muy legítima, es verdad. O sea, yo creo que es una novela más interesada en explorar una serie de temas y en construir un entorno y una dinámica de personajes que en explicar una historia propiamente dicha. Pero yo creo que lo que hace, lo hace muy bien. Va volviendo una y otra vez sobre las mismas ideas y los mismos temas, pero me gusta mucho cómo va creciendo la idea y cómo va cambiando. Estaba dividida en cinco partes, me parece, que eran centradas en diferentes personajes, y sí, además cada parte un poquito la técnica literaria cambia. Uh-huh. Y me gustan mucho los efectos que consigue. Básicamente es lo que me gusta de esta novela, los efectos que consigue sobre el lector. Ya digo que es una novela que no es para todo el mundo, pero yo creo que vale mucho la pena echarle un vistazo. Está publicada por Alfaguara. Lo cual ya es una cosa que llama la atención por sí mismo, que Alfaguara haya sacado una novela que es claramente de ciencia ficción, además, que no intenta disimular lo que es, no tiene ningún tipo de complejo ni nada. O sea, me parece que en ese sentido es muy, muy, muy positivo. Ahí. Es una novela para mí extraordinaria. Yo la recomiendo también. Vamos, no la elegí porque me imaginaba que tú la ibas a elegir. Yo pensaba que la ibas a elegir. Mira, cuando no la has dicho, ¿ah? tenía cuatro opciones hoy, entonces como... Y sí. El Edmundo Paz Soldán además es un... Yo me parece que había hecho algún escarceo ya con la ciencia ficción en el ámbito del relato, uh-huh, o alguna novela pues cercana como mínimo al género, pero en general lo que escribe no es ciencia ficción. Sin embargo, en mi blog, en la biblioteca de Ilium, publiqué no hace mucho una entrevista que le hice y tiene claro sus referentes, digamos. O sea, que quería escribir una novela de ciencia ficción y en un momento dado, de hecho quería escribir una novela realista, pero en un momento dado se dio cuenta de que siendo de ciencia ficción le daba más juego y fue lo que hizo. Sí, es que está claro que es una alegoría de, sí, bueno, lo que él explicaba en la entrevista, ¿no? De los soldados americanos en Irak o en Afganistán. Pero aunque en ningún momento eso sale en la novela, porque es un lugar inventado, bueno, sí, no se sabe si es alguna parte del mundo, pero que no se llega a nombrar, a lo mejor es en el futuro, pero con otros nombres. El caso es que está clarísimo lo que está contando. O sea, es lo que hace la buena ciencia ficción, ¿no? Que es hablar del presente hablando del futuro. Sí, yo creo que es una novela relevante. O sea, de ciencia ficción o como no. Vale, y el otro libro que quiero recomendar es un libro que todavía no he terminado, pero bueno, no me falta mucho y ya tengo claro que vale la pena leerlo, que es la recopilación de todos los cuentos de Cristina Fernández Cubas, que es una autora que hacía mucho que me la iban recomendando como una de las históricas de la literatura fantástica en España, muy especializada en relatos, aunque tiene dos o tres novelas, y la verdad es que me están pareciendo excelentes. En todos los cuentos recopilan, me parece que cinco de los libritos de cuentos que ha ido sacando a lo largo de su historia, aunque sé que ahora está a punto de sacar un sexto, y con lo cual podrán hacer en todos los cuentos dos. Y se ve bastante, yo creo, la evolución de ella como escritora y de sus intereses, desde los primeros cuentos hasta los últimos, como mismo que yo he leído, que aún no he llegado al último libro, que es el que me falta. Me gusta mucho el castellano que usa, el lenguaje es muy elegante y no todos los cuentos me gustan igual, pero no hay ninguno que me haya parecido flojo a mí. Recorre un abanico, digamos, de intensidad de lo fantástico, los hay que son claramente fantásticos, los hay que quizá lo deja más al libre albedrío del lector, pero en cualquier caso la sensibilidad de la narrativa que hay ahí es a lo que es cercano es a la literatura fantástica. La literatura fantástica con más cercana al horror o a la inquietud, ¿no? Sin llegar a ser terror. A mí me parecen simplemente excelentes e imprescindibles. Sé de todas maneras, Pedro había leído el primero, ¿no? De los libros de los Anillos del Brumal y mi hermana Elba. Los dos, sí. Bueno, no sé si es uno o dos, sí. A mí me parecen muy buenos también. No tan excelentes, al menos todos los cuentos, pero hay algunos que sí, pero en general muy buenos, sí, señor. Yo excelente es el volumen en general, ¿eh? O sea, digo que sí, que no todo. Sí, sí. Aunque notable alto, yo soy un poco más. Sí. Ha habido. Quizá yo, igual que tú, tenía grandes referencias, sí, y me ha, digamos, reducido un poquito esas expectativas, la impresión de lo que he leído. Pero aún así es muy superior, hay que leer, muy superior a la mayoría de lo que hay por aquí, sí. No, y siempre juega un poco con la idea del poder de la narración, el poder del lenguaje, no sé, tiene temas, a mí me está pareciendo interesante. Había aquel de, que este seguro que lo leíste, el de, ¿cómo se llama? La ventana en el jardín, el segundo relato. El del chaval que tiene un trastorno... Ah, sí, sí, ese es como Tidbeck, sí, lo comentamos. Además lo contamos. Sí, porque es un poco cercano a algunas cosas que hace Tidbeck, lo cual para Elías no. Sí. Y vaya, pues ya estaba buscando en la biblioteca, sí, a ver si lo tengo. No, yo creo que vale la pena que le eches un vistazo a Elías, porque sí, lo mismo decíais de Llegana. Bueno, y la verdad, después. Hasta que no se lee. mereció la pena, nos hemos reído, sí. Sí, en aquel tiene una cosa muy chula, es verdad. En ese relato precisamente, que es que usa el lenguaje un poquito como prisión del chaval aquel, ¿no? Porque no le enseñan a hablar bien, le cambian el significado de las palabras y ese tipo. Yo creo que hace eso muy, no he leído tantos como tú, pero sí que me da esa impresión de que, digamos, usa los cuentos de una manera un poco oblicua, por decirlo así. Siempre estás un poco al margen de lo que está pasando en realidad y no tienes que esforzarte un poco por entenderlo o, digamos, por captar lo que en realidad está sucediendo. Y es bastante, yo sé, hay algunos bastante intensos y bastante ricos, pero a mí me ha pesado quizá, y digo quizá, no solo las expectativas, sino que lo que yo he leído es, a ver, es lo primero que publicó, con lo cual seguramente de ahí sí, a mí los primeros hay cosas mucho mejores. Sí, a mí me han gustado más algunos de los que estoy leyendo al final, que me han gustado más que los del principio, aunque los dos primeros libros, ya te digo, a mí me gustaron mucho, ¿eh? No, a mí me han gustado mucho. Otra cosa es que no me, digamos, no le dé, digamos, no saque la fanfarria aquí diciendo es lo mejor que he leído jamás, pero no digo eso, pero cuando dicen que es una de las, uno de los referentes de la literatura fantástica en español, puedo verlo. Sí, yo también puedo verlo. Sí. Y ya está. Más en ese sentido. Tengo mucha curiosidad por el. Ahora ha sacado una novela, Puerta Entreabierta o algo así, que lo firma con seudónimo Fernanda Cups. He cogido los apellidos y los ha deformado. Y es una. Porque ella siempre me parece persigue la verosimilitud, ¿no? Un poquito, ¿no? O sea, es eso, un poco oblicuo, un poco te lo deja a tu interpretación. Y en esta es claramente fantástica. Una señora que se queda atrapada dentro de una bola de cristal de una divina. Y es claramente. Sí. Y tengo mucha curiosidad por leer eso. Y ya está, por mi parte no tengo más que añadir. Nos ha quedado un programa larguito, o sea que si... La culpa es de Leti, ¿eh? Normal, la culpa es de Leti, yo. Que sí. Ha hablado un montón. Sí. Enrollo y me dejáis. Sí. Entonces, no sí. Tanto como Pedro, pero casi. Sí, Pedro nos ha dejado, me duele el oído ya del auricular por el que está hablando Pedro. La Puerta Entreabierta lo tienen en la biblioteca de aquí de Oviedo. Pues mira. Sí, pues mira, tiene buena La Puerta Entreabierta es el que dices tú. Fernanda Cups. El último, sí, que es novela. Es novela, pero por lo que dijo ella era un poco lleno de personajes que explican cuentos, ¿no? O sea, no creo que llegue a ser un fix up. Pero en todo caso. Tiene buena pinta. Yo creo que sí. Además es muy. Bueno, no sé, yo si tuviera que definir un poco su lenguaje. En la novela, no sé, porque no lo he leído. Diría elegancia, es elegante, ¿no? ¿No te parece, Pedro? Es un castellano elegante. Bueno, a mí me ha parecido un pelín torpe. ¿En serio? Ahora me sorprende. Sí. Pero solo un pelín, es decir. No me ha parecido tan fluido como... ¿Ves? Como, por ejemplo, no. el de Pilar Pedraza. Me ha parecido un pelín más, digamos, tropezado, no sé. No puedo comparar con Pedraza, pero sí que me ha parecido, a mí me ha impresionado eso, castellano, me ha impresionado. O sea, me ha parecido, bueno, excelente en ese sentido. A nivel de cómo suena, independientemente del relato en sí. Sí, a mí eso, en ese punto justo me ha... digamos frase a frase me parece buena, pero quizá la conjunción me ha parecido un poco que andaba a tropezones, pero de nuevo es que estamos hablando de lo primero que publicó, con lo cual que no me extraña en absoluto, es decir, como comentábamos por email que estuvimos hablando, o sea, ya quisiera la mayoría llegar a hacer esto en su vida, no como primera novela. Sí, su vida. Como primera novela, o sea, como primera publicación es brutal. Sí. Indudable. Vale, pues si os parece, nos despedimos aquí de los oyentes, ¿vale? Decid adiós, chicos y chica. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buenas noches. Hey, Dad, I want to see you. We are the bitches of your soccer mom.